La isla misteriosa. Julio Verne. Primera parte. Capítulo 1. Un globo a la deriva. ¿Remontamos? No, al contrario, descendemos. Mucho peor, señor Ciro. Caemos. ¡Vive Dios! ¡Arrojad lastre! Ya se ha vaciado el último saco. ¿Se vuelve a elevar el globo? No. Oigo un ruido de olas. El mar está debajo de la barquilla y a unos 500 pies. Entonces, una voz potente rasgó los aires y resonaron estas palabras. ¡Fuera todo lo que pesa! ¡Todo! ¡Sea lo que Dios quiera! Estas palabras resonaron en el aire sobre el vasto desierto de agua del Pacífico, hacia las 4 de la tarde del día 23 de marzo de 1865. Seguramente nadie ha olvidado el terrible viento del nordeste que se desencadenó en el equinoccio de aquel año y durante el cual el barómetro bajó 710 milímetros. Fue un huracán sin intermitencia, que duró del 18 al 26 de marzo. Produjo daños inmensos en América, en Europa, en Asia, en una ancha zona de 1.800 millas que se extendió en dirección oblicua al Ecuador, desde el 35º paralelo norte hasta el 40º paralelo sur. Ciudades destruidas, bosques desarraigados, países devastados por montañas de agua que se precipitaban como aludes, naves arrojadas a la costa que los registros del Buró Veritas anotaron por centenares, territorios enteros nivelados por las trombas que arrollaban todo lo que encontraban a su paso. Muchos millares de personas aplastadas o tragadas por el mar. Tales fueron los testimonios que dejó de su furor aquel huracán, que fue muy superior en desastres a los que asolaron tan espantosamente La Habana y Guadalupe, uno el 25 de octubre de 1810, otro el 26 de julio de 1825. Al mismo tiempo en que tantas catástrofes sobrevenían en la tierra y en el mar, un drama no menos conmovedor se presentaba en los agitados aires. En efecto, un globo llevado como una bola por una tromba y envuelto en el movimiento giratorio de la columna de aire, recorría el espacio con una velocidad de 90 millas por hora, girando sobre sí mismo como si se hubiera apoderado de él algún maelstrón aéreo. Debajo de aquel globo oscilaba una barquilla que contenía 5 pasajeros, casi invisibles en medio de aquellos espesos vapores, mezclados de agua pulverizada que se prolongaban hasta las superficies del océano. ¿De dónde venía aquel aerostato, verdadero juguete de la tempestad? ¿En qué punto del mundo había sido lanzado? Evidentemente no había podido elevarse durante el huracán, pero el huracán duraba desde hacía 5 días y sus primeros síntomas se manifestaron el 18. Así pues, era lícito creer que aquel globo venía de muy lejos, porque no había recorrido menos de 2.000 millas en 24 horas. En todo caso, los pasajeros no habían tenido medios para calcular la ruta recorrida desde su partida, porque no tenían punto alguno de comparación. Debió producirse el curioso hecho de que, arrastrados por la violencia de la tempestad, no lo sintieron. Cambiaban de lugar y giraban sobre sí mismos, sin darse cuenta de esta rotación, ni de su movimiento en sentido horizontal. Sus ojos no podían penetrar la espesa niebla que se amontonaba bajo la navecilla. Alrededor de ellos todo era bruma. Tal era la opacidad de las nubes que no hubieran podido decir si era de día o de noche. Ningún reflejo de luz, ningún ruido de tierras habitadas, ningún mugido del océano había llegado hasta ellos en aquella oscura inmensidad, mientras se habían sostenido en las altas zonas. Solo su rápido descenso había podido darles conocimiento de los peligros que corrían encima de las olas. No obstante, el globo, libre de pesados objetos, tales como municiones, armas, provisiones,

Era, en efecto, imposible impedir la huida del gas, que se escapaba libremente por una rasgadura del aparato. Aligerando la barquilla de todos los objetos que contenía, los pasajeros pudieron prolongar durante algunas horas su suspensión en el aire. Pero la inevitable catástrofe no podía tardar, y si no aparecía alguna tierra antes de la noche, los pasajeros, barquilla y globo habrían desaparecido definitivamente en las olas. La sola maniobra que quedaba por hacer fue hecha en aquel momento. Los pasajeros del aerostato eran sin duda gente enérgica y sabían mirar la muerte cara a cara. No se oyó ni un solo murmullo escaparse de sus labios. Estaban decididos a luchar hasta el último segundo y hacían todo lo que podían para retrasar su caída. La barquilla era una especie de caja de mimbre, impropia para flotar, y no había posibilidad de mantenerse en la superficie del mar si caía. A las 2, el aerostato estaba apenas a 400 pies sobre las olas. En aquel momento, una voz varonil, la voz de un hombre cuyo corazón era inaccesible al temor, se oyó. A esta voz respondieron voces no menos enérgicas. ¿Se ha arrojado todo? No, aún quedan 2.000 francos en oro. Un saquito pesado cayó entonces al mar. ¿Se eleva el globo? Un poco, pero no tardará en volver a caer. ¿Qué lastre nos queda? Ninguno. Sí, la barquilla. Acomodémonos en la red y al mar la barquilla. Era en efecto el único y último medio de aligerar el aerostato. Las cuerdas que sostenían la barquilla al círculo fueron cortadas y el aerostato, después de la caída de aquella, remontó 2.000 pies. Los 5 pasajeros que se habían metido en la red, encima del círculo, y se sostenían en los hilos de las mallas, miraban el abismo. Es conocida la sensibilidad estática de los aerostatos. Bastaba arrojar el objeto más ligero para provocar un movimiento en sentido vertical. El aparato, flotando en el aire, obra como una balanza de exactitud matemática. Se comprende que, aligerado de un peso relativamente considerable, su movimiento sea importante y brusco. Fue lo que pasó en aquella ocasión. Pero, después de estar un instante equilibrado en las zonas superiores, el aerostato volvió a descender. El gas se escapaba por una rasgadura imposible de reparar. Los pasajeros habían hecho todo lo posible. Ningún medio humano podía salvarles. Solo tenían que contar con la ayuda de Dios. A las 4 el globo estaba a 500 pies sobre la superficie de las aguas. Se oyó un ladrido. Un perro, que acompañaba a los pasajeros, estaba asido cerca de su dueño a las mallas de la red. «¿Top ha visto alguna cosa?», exclamó uno de los pasajeros. Poco rato después se oyó una voz fuerte que decía «¡Tierra! ¡Tierra!». El globo, arrastrado sin cesar por el viento hacia el sudoeste, después del alba había franqueado una distancia considerable, unos centenares de millas, y una tierra elevada acababa, en efecto, de aparecer en aquella dirección. Pero aquella tierra se encontraba aún a 30 millas a sotavento. Faltaba más de una hora para llegar a ella, con la condición de no desviarse. Una hora. ¿No se habría escapado ya el fluido que les quedaba? Este era el problema. Los pasajeros veían distintamente aquel punto sólido que era menester alcanzar a toda costa. Ignoraban lo que era, isla o continente, porque apenas sabían hacia qué parte del mundo el huracán los había arrastrado. Pero aquella tierra, estuviese o no habitada, fuera o no hospitalaria, era su único refugio. Cerca de las 4, el globo no podía sostenerse. Rozaba la superficie del mar. Las crestas de las enormes olas habían lamido muchas veces la parte inferior de la red, haciéndola aún más pesada, y el aerostato no se levantaba sino a medias, como un pájaro que tiene plomo en las alas. Media hora más tarde, la Tierra no estaba más que a una milla de distancia, pero el globo, ajado, flojo, deshinchado, enrollado en gruesos pliegues, solo conservaba gas en su parte superior. Los pasajeros, asidos a la red, pesaban ya demasiado para él, y pronto, medio sumergidos en el mar, fueron golpeados por las furiosas olas. La cubierta del aerostato se infló entonces, y el viento lo empujó, como un buque con viento de popa. Parecía que iban a llegar a la costa. Pero, cuando no estaban más que a dos cables de distancia, resonaron gritos terribles, salidos de cuatro pechos a la vez. El globo, que al parecer no podía ya levantarse, acababa de dar un salto inesperado, a impulsos de un formidable golpe de mar. Como si hubiera sido aligerado súbitamente de una nueva parte de su peso. Remontó a una altura de 1500 pies, y allí encontró una especie de remolino de viento que, en lugar de llevarlo directamente a la costa, le hizo seguir una dirección casi paralela a ella. En fin, dos minutos más tarde se acercaron oblicuamente y cayó sobre la arena de la orilla, fuera del alcance de las olas. Los pasajeros se ayudaron los unos a los otros, logrando desprenderse de las mallas de la red. El globo, libre de aquel peso, fue recogido por el viento y, como un pájaro herido que encuentra un instante de vida, desapareció en el espacio. La barquilla contenía cinco pasajeros, más un perro, y el globo solo había arrojado cuatro sobre la orilla. El pasajero que faltaba había sido evidentemente arrebatado por el golpe de mar, que, dando de lleno en la red, había permitido al aparato, aligerado de peso, llegar a tierra. Apenas los cuatro náufragos, se les puede dar ese nombre, habían tomado tierra, todos, pensando en el ausente, exclamaron: «Quizá podrá ganar la orilla a nado. ¡Salvémoslo! ¡Salvémoslo!». Capítulo 2. Cinco prisioneros en busca de libertad. No eran ni aeronautas de profesión ni amantes de expediciones aéreas los que el huracán acababa de arrojar en aquella costa. Eran prisioneros de guerra, a los que su audacia había impulsado a fugarse en circunstancias extraordinarias. 100 veces estuvieron a punto de perecer. 100 veces su globo desgarrado hubiera debido precipitarlos en el abismo, pero el cielo les reservaba un extraño destino, y el 20 de marzo, después de haberse fugado de Richmond, sitiada por las tropas del general Ulysses Grant, se encontraron a 7 millas de aquella ciudad de Virginia, principal plaza fuerte de los separatistas durante la terrible Guerra Civil de Secesión. Su navegación aérea había durado 5 días. He aquí en qué circunstancias se realizó la evasión de los prisioneros. Evasión que debía terminar como ya conocemos. En el mes de febrero de 1858, en un golpe de mano intentado, aunque inútilmente, por el general Grant para apoderarse de Richmond, muchos de sus oficiales cayeron en poder del enemigo en la ciudad. Uno de los más distinguidos prisioneros pertenecía al Estado Mayor Federal y se llamaba Cyro Smith. Cyro Smith, natural de Massachusetts, era ingeniero, un sabio de primer orden al que el gobierno de la Unión había confiado durante la guerra la dirección de los ferrocarriles por el papel estratégico de los mismos. Americano del Norte, seco, huesudo, esbelto, de unos 45 años, pelo corto y canoso, barba afeitada, con abundante bigote. Tenía una cabeza numismática que parecía hecha para ser acuñada en medallas. Los ojos ardientes, la boca seria, la fisonomía de un sabio de la escuela militar. Era uno de esos ingenieros que empiezan manejando el martillo y el pico, como esos generales que partieron de soldados rasos. Al mismo tiempo que agudeza de espíritu, poseía habilidad de manos. Sus músculos presentaban notables síntomas de tenacidad. Verdadero hombre de acción, al mismo tiempo que hombre de pensamiento. Lo ejecutaba todo sin esfuerzo, bajo la influencia de una larga expansión vital, desafiando todo obstáculo. Muy instruido, muy práctico, muy campechano, para emplear una palabra de la lengua militar francesa. Tenía buen carácter, pues, conservándose siempre dueño de sí, en cualquier circunstancia, reunía las condiciones que determinan la energía humana. Actividad de espíritu y de cuerpo, impetuosidad de deseo, fuerza de voluntad, y su divisa hubiera podido ser la de Guillermo de Orange en el siglo XVII. No tengo necesidad de esperar para acometer una empresa, ni de lograr el objeto para perseverar. Al mismo tiempo, Ciro Smith era el valor personificado. Había tomado parte en todas las batallas durante la Guerra de Secesión. Tras haber empezado a las órdenes de Ulysses Grant, con los voluntarios del Illinois, había combatido en Paducah, en Belmont, en Pittsburg Landing, en el sitio de Corinto, en Port Gibson, en la Ribera Negra, en Chattanooga, en Wilderness, sobre el Potomac, en todas partes, y valerosamente. Fue un soldado digno del general que respondía: «Yo no cuento jamás mis muertos». Y 100 veces Ciro Smith había estado a punto de ser uno de aquellos que no contaba el terrible Gran. Sin embargo, en esos combates, donde se exponía tanto, la suerte le favoreció siempre, hasta que fue herido y hecho prisionero en el campo de batalla de Richmond. A la vez que Ciro Smith, otro personaje importante cayó en poder de los sudistas. Este era nada menos que el honorable Gedeón Spilett, corresponsal del New York Herald, encargado de seguir las peripecias de la guerra entre los ejércitos del norte. Gedeón Spilett era de esos cronistas ingleses o americanos, de los Stanley y otros, que no retroceden ante nada para obtener una información exacta y para transmitirla a su periódico rápidamente. Los periódicos de la Unión, tales como el New York Herald, constituyen verdaderas potencias, y sus enviados son los representantes con que cuentan. Gedeón Spilett figuraba entre los primeros enviados. Hombre de mucho valor, enérgico, preparado a todo, lleno de ideas, habiendo recorrido el mundo entero, soldado y artista, ágil en el consejo, resuelto en la acción, no temiendo penas ni trabajo, ni peligros, cuando se trataba de saber algo, para él primero, y para su periódico después. Verdadero héroe de la curiosidad, de la información, de lo inédito, de lo desconocido, de lo imposible. Era uno de esos intrépidos observadores que escriben bajo las balas, haciendo las crónicas bajo el fuego de los cañones y para los que todos los peligros son un pasatiempo. Él también había asistido a todas las batallas en primera fila, con el revólver en una mano y las cuartillas en la otra, y la metralla no hacía temblar su pluma. No cansaba los hilos con telegramas incesantes, como suelen hacer los que no tienen nada que decir. Sus notas cortas, claras, daban luz sobre algún punto importante. Por otra parte, el buen humor no le faltaba. Él, después de la acción de la Ribera Negra, queriendo a toda costa conservar su puesto junto a la ventanilla de la oficina telegráfica para anunciar a su periódico el resultado de la batalla, telegrafió durante 2 horas los primeros capítulos de la Biblia. Costó $2,000 al New York Herald, pero el New York Herald fue el primer informado. Gedeón Spilett era alto y tenía unos 40 años. Unas patillas rubias, tirando a rojo, enmarcaban su rostro. Su mirada era tranquila, viva, rápida en sus movimientos, la mirada de un hombre que tiene la costumbre de percibir todos los detalles de un horizonte. Robusto y de buena salud. Estaba acostumbrado a todos los climas, como la barra de acero en el agua fría. Desde hacía 10 años, Gedeón Spilett era el corresponsal oficial del New York Herald, al que enriquecía con sus crónicas y sus dibujos, ya que manejaba tan bien el lápiz como la pluma. Cuando fue hecho prisionero, estaba haciendo la descripción y el croquis de la batalla. Las últimas palabras anotadas fueron: un sudista me apunta con su fusil y... Y Gedeón Spilett se salvó, porque siguiendo su invariable costumbre, salió de aquel peligro sin ningún arañazo. Cyrus Smith y Gedeón Spilett, que se conocían por su reputación, habían sido trasladados a Richmond. El ingeniero, que había curado de su herida, conoció al corresponsal durante su convalecencia. Aquellos dos hombres simpatizaron y se estimaron mutuamente. Pronto, su anhelo común no tuvo más que un objeto: volver al ejército de Grant y combatir en sus filas por la unidad federal. Los dos americanos estaban decididos a aprovechar una ocasión, pero, aunque fueran libres en la ciudad, Richmond estaba tan vigilada que una evasión parecía imposible. Acompañaba a Ciro Smith un criado que era la fidelidad y la abnegación personificadas. Un negro, nacido en las posesiones del ingeniero, de padres esclavos, pero que, desde hacía tiempo, Ciro Smith, abolicionista de ideas y de corazón, había emancipado. El esclavo, una vez libre, no quiso separarse de su amo. Le quería tanto que hubiera dado la vida por él. Era un mozo de 30 años, ágil, hábil, inteligente, dulce y tranquilo. A veces sencillo, siempre sonriente, servicial y bueno. Se llamaba Nabucodonosor, pero respondía al nombre abreviado y familiar de Nab. Al enterarse Nab de que su dueño había sido hecho prisionero, abandonó Massachusetts sin vacilar. Llegó a Richmond y, a fuerza de astucia y destreza, después de arriesgar 20 veces su vida, penetró en la ciudad sitiada. No es posible describir la alegría de Ciro Smith al ver de nuevo a su criado y Nab al encontrar a su amo. Aunque Nab pudo penetrar en Richmond, le hubiera sido muy difícil salir, porque eran vigilados de cerca los prisioneros federales. Había que aguardar una ocasión favorable para intentar una evasión con alguna probabilidad de éxito, y esta ocasión era difícil hallarla. Entretanto, Grant continuaba sus enérgicas operaciones. La victoria de Petersburgo le había costado mucho. Sus fuerzas, unidas a las de Butler, no habían alcanzado ninguna victoria ante Richmond, y nada hacía presagiar que la libertad de los prisioneros estaba próxima. El corresponsal, a quien su cautividad no le proporcionaba ya un detalle interesante que anotar, no podía resistir más. Su idea fija era salir de Richmond a toda costa. Muchas veces intentó la aventura y fue detenido por obstáculos insuperables. El sitio continuaba y los prisioneros tenían prisa por escaparse para unirse al ejército de Grant. Algunos sitiados no tenían menos deseos de escaparse, para reunirse con el ejército separatista, y entre ellos un tal Jonathan Forster, furibundo sudista. Si los prisioneros federales no podían abandonar la ciudad, los confederados tampoco, porque el ejército del norte los cercaba. El gobernador de Richmond no podía comunicarse con el general Lee y necesitaba urgentemente refuerzos. Jonathan Forster tuvo entonces la idea de elevarse en globo para atravesar las líneas sitiadoras y llegar al campo de los separatistas. El gobernador autorizó la tentativa. Un aerostato fue fabricado y puesto a disposición de Jonathan Forster, al que le debía acompañar en el viaje aéreo 5 compañeros armados para defenderse en donde aterrizaran, en caso de ser atacados, y víveres, por si la excursión se prolongaba. La partida del globo había sido fijada para el 18 de marzo. Debía efectuarse durante la noche y con un viento de nordeste de mediana fuerza, los aeronautas creían en pocas horas llegarían al cuartel general de Lee. Pero el viento del nordeste no fue más que brisa. El día 18 pudo observarse que se convertiría en huracán. Sobrevino la tempestad, y la partida de Forster fue aplazada, ya que era imposible arriesgar el aerostato y a los ocupantes en medio de los desencadenados elementos. El globo, hinchado en la plaza de Richmond, partiría al calmarse el viento, y en la ciudad había impaciencia porque la atmósfera no se modificaba. Transcurrieron el 18 y el 19 de marzo sin que se produjera ningún cambio en la tormenta, y costó improbo trabajo mantener el globo amarrado y evitar que lo destrozara el huracán. Pasó también la noche del 19 al 20, por la mañana. El huracán hacía que la partida fuera imposible. Ese día se acercó al ingeniero Cyrus Smith, en una de las calles de Richmond, un hombre a quien no conocía. Era un marino llamado Pencroff, de 35 a 40 años de edad. Fuerte, de rostro atezado, ojos vivos y parpadeantes, pero de buen aspecto. Pencroff era un norteamericano que había corrido todos los mares y le había sucedido todo lo que puede ocurrir a un bípedo sin plumas. Es inútil decir que era de carácter emprendedor, capaz de todo y que no se admiraba de nada. Pencroff, a primeros de año, había ido para asuntos particulares a Richmond con un joven de 15 años, Herbert Brown, de Nueva Jersey, hijo de su capitán, un huérfano al que amaba como a su propio hijo. No habiendo podido abandonar la ciudad antes de las primeras operaciones del sitio, se encontró bloqueado con gran disgusto y solo pensaba escaparse como fuera. Conocía la reputación del ingeniero Cyrus Smith y sabía que esperaba lo mismo que él deseaba. Así, pues, no vaciló en acercarse a él diciéndole sin rodeos: «Señor Smith, ¿está usted cansado de Richmond?» El ingeniero miró al hombre que le hablaba así y que añadió en voz baja: «Señor Smith, ¿quiere usted escapar?» «¿Cuándo?» respondió el ingeniero, y se puede afirmar que esta respuesta se le escapó, pues aún no había examinado al desconocido que le había dirigido la palabra. Pero después de haber observado con una mirada penetrante la leal figura del marino, no pudo dudar de que se hallaba en presencia de un hombre honrado. «¿Quién es usted?» preguntó. Pencroff se dio a conocer. «Bien», respondió Cyrus Smith. «¿Y cómo?» «Con ese globo holgazán que no hace nada, y que juraría que nos está invitando». El marino no tuvo necesidad de acabar la frase. El ingeniero le había comprendido desde la primera palabra. Asió a Pencroff de un brazo y le llevó a su casa, donde el marino desarrolló su proyecto muy sencillo. No arriesgaba más que su vida. El huracán estaba entonces en toda su violencia, pero un ingeniero diestro y audaz, como Cyrus Smith, sabría conducir bien su aerostato. Si él, Pencroff, supiera manejarlo, no habría vacilado en partir. Con Harbert se entiende. Había visto otras, y no le asustaba una tempestad más. Cyrus Smith había escuchado al marino sin decir palabra, pero sus ojos brillaban. La ocasión se le presentaba y no quería dejarla escapar. El proyecto era muy peligroso, pero realizable. Durante la noche, a pesar de la vigilancia, podría acercarse al globo, deslizarse en la barquilla y cortar las cuerdas que le retenían. Claro está que se exponían a morir, pero también había alguna probabilidad de éxito. Y aquella tempestad. Pero sin aquella tempestad el globo hubiera partido ya, y la ocasión tan deseada no volvería quizá a presentarse. «No estoy solo», contestó Cyrus Smith. «¿Cuántas personas quiere usted que le acompañen?» preguntó el marino. «Dos, mi amigo Spilett y mi criado Nab». «Tres», respondió Pencroff, «y Harbert y yo Cinco. El globo debía llevar seis. Vale, partiremos, dijo Cyrus Smith. Aquel partiremos comprendía al corresponsal y, como éste por nada del mundo hubiera renunciado a su proyecto de evasión ni retrocedido ante ningún peligro, cuando el proyecto le fue comunicado, lo aprobó sin reserva. Solamente se admiraba de que aquella idea tan sencilla no se le hubiera ocurrido a él. En cuanto a Nab, estaba dispuesto a seguir a su amo por donde quisiera ir. —Hasta la noche —dijo Pencroff—. Pasearemos los cinco por allí como curiosos. —Hasta la noche a las 10 —respondió Cyrus Smith—. Y plegue al cielo que esta tempestad no se apacigüe antes de nuestra partida. Pencroff se despidió del ingeniero y volvió a su casa, donde había dejado al joven Harbert Brown. Este niño conocía el plan del marino y esperaba con cierta ansiedad el resultado de su entrevista con el ingeniero. Cinco hombres iban a lanzarse al espacio en pleno huracán. No, el huracán no se calmó. Ni Jonathan Forster ni sus compañeros podían pensar en afrontar el peligro en aquella frágil barquilla. El día fue terrible. El ingeniero no temía más que una cosa: que el aerostato, amarrado al suelo e inclinado por las ráfagas de viento, se rompiera en mil pedazos. Durante muchas horas paseó por la plaza casi desierta, vigilando el aparato. Pencroff hacía otro tanto por su parte, con las manos en los bolsillos, bostezando como un hombre que no sabe cómo matar el tiempo, pero temiendo también que el globo se desgarrase o rompiera sus ligaduras y se levantara por los aires. Llegó la noche. Espesas brumas pasaban como nubes rasando el suelo y una lluvia mezclada con nieve caía continuamente. Hacía frío. Una densa niebla pesaba sobre Richmond. Parecía que la violenta tempestad había puesto una tregua entre sitiadores y sitiados y que el cañón había callado ante los rugidos del huracán. Las calles estaban desiertas. No se había creído necesario con aquel horrible tiempo vigilar la plaza en la cual se agitaba el aerostato. Todo favorecía la partida de los prisioneros, pero aquel viaje, en medio de ráfagas de viento desencadenadas... ¡Maldita marea! —se decía Pencroff, calándose de un puñetazo el sombrero que el viento disputaba a su cabeza. —Pero... ¡bah! ¡La dominaremos! A las 9:30, Ciro y sus compañeros llegaron por diversos sitios a la plaza, que los faroles del gas, apagados por el viento, dejaban a oscuras. No se veía ni el enorme aparato, casi enteramente tendido hacia el suelo. Sin contar los sacos de lastre que pendían de las cuerdas de la red, la barquilla estaba retenida por un fuerte cable pasado por una anilla fijada en el suelo y con los extremos atados a bordo. Los cinco pasajeros se reunieron cerca de la barquilla. Era tal la oscuridad que ellos mismos no se veían. Sin pronunciar palabra, Cyrus Smith, Gedeón Spilett, Nab y Herbert entraron en la barquilla, mientras que Pencroff, siguiendo las órdenes del ingeniero, desataba suavemente los saquitos de lastre. Esta operación duró unos instantes, y el marino se reunió con sus compañeros. El aerostato entonces estaba solo retenido por el doble cable, y Cyrus Smith no tenía más que dar la orden de partida. En aquel momento un perro entró de un salto en la barquilla. Era Top, el perro del ingeniero, que, habiendo roto su cadena, había seguido a su amo. Cyrus Smith, creyéndolo un exceso de peso, quiso echar al pobre animal. —¡Bah! ¡Uno más! —dijo Pencroff, desatando de la barquilla dos sacos de lastre. Después desamarró el doble cable y el globo partió en dirección oblicua y desapareció, después de haber chocado su barquilla contra dos chimeneas que derribó con la violencia del golpe. Se desencadenó un huracán espantoso. El ingeniero, durante la noche, no pudo pensar en descender, y cuando vino el día, toda vista de la tierra estaba interceptada por las brumas. 5 días después, una claridad dejó ver el inmenso mar debajo de aquel aerostato que el viento arrastraba con una rapidez espantosa. Sabemos que, de 5 hombres que habían partido el 20 de marzo, 4 habían sido arrojados, 4 días después, en una costa desierta, a más de 6.000 millas de su país. Y el que faltaba, al que aquellos 4 supervivientes del globo corrían a socorrer, era su jefe natural, el ingeniero Cyro Smith. Capítulo 3. Ha desaparecido Cyro Smith. El ingeniero había sido arrastrado por un golpe de mar fuera de la red, que había cedido. Su perro también había desaparecido. El fiel animal se había precipitado en socorro de su amo. «¡Adelante!», exclamó el corresponsal. Y los 4, Gedeón Spilett, Harbert, Pencroff y Nab, olvidando el cansancio, empezaron sus pesquisas. El pobre Nab lloraba de rabia y desesperación a la vez, temiendo haber perdido todo lo que él amaba en el mundo. No había 2 minutos de diferencia entre el momento en que Cyro Smith había desaparecido y el instante en que sus compañeros habían tomado tierra. Estos podían, pues, esperar llegar a tiempo para salvarlo. «¡Busquemos, busquemos!», exclamó Nab. «Sí, Nab», contestó Gedeón Spilett, «y lo encontraremos. ¿Vivo? ¡Vivo! ¿Sabe nadar?», preguntó Pencroff. «Sí», contestó Nab. «Además, Top está con él». El marino, oyendo mugir el mar, sacudió la cabeza. Al norte de la costa y aproximadamente a 1/2 milla de donde los náufragos acababan de tomar tierra, había desaparecido el ingeniero. Si había nadado al punto más cercano del litoral, a 1/2 milla más allá estaría situado ese punto. Eran cerca de las 6. La bruma acababa de levantar y la noche se hacía muy oscura. Los náufragos caminaban siguiendo hacia el norte la costa este de aquella tierra sobre la cual el azar los había arrojado. Tierra desconocida, cuya situación geográfica no se podía determinar. El suelo que pisaban era arenoso, mezclado con piedras y desprovisto de toda especie de vegetación. Aquel suelo bastante desigual, lleno de barrancos, aparecía en ciertos sitios acribillado de pequeños hoyos que hacían la marcha más penosa. Salían de estos agujeros grandes aves de pesado vuelo, huyendo en todas direcciones, y que la oscuridad impedía ver. Otras más ágiles se levantaban en bandadas y pasaban como nubes. El marino suponía que eran gaviotas, cuyos silbidos agudos competían con los rugidos del mar. De cuando en cuando, los náufragos se paraban, llamando a gritos y escuchando, por si respondía de la parte del océano. Debían pensar, en efecto, que, si hubiesen estado próximos al lugar donde el ingeniero hubiera podido tomar tierra, los ladridos del perro Top, en caso de que Cyro Smith no estuviera en estado de dar señales de vida, llegarían hasta ellos. Pero ningún grito se destacaba sobre los mugidos de las olas y los chasquidos de la resaca. Entonces, la pequeña tropa emprendía su marcha adelante, registrando las menores anfractuosidades del litoral. Después de una marcha de 20 minutos, los 4 náufragos se detuvieron ante una linde espumosa de olas. El terreno sólido faltaba. Se encontraban a la extremidad de un punto agudo que el mar golpeaba con furor. «Es un promontorio», dijo el marino. «Hay que volver sobre nuestros pasos torciendo a la derecha, y así volveremos a tierra firme». «Pero, ¿y si está ahí?», respondió Nab, señalando el océano, cuyas enormes olas blanqueaban en la oscuridad. «Bueno, llamémoslo». Y todos, uniendo sus voces, lanzaron un grito, pero nadie respondió. Esperaron un momento de calma y empezaron otra vez. Nada. Los náufragos retrocedieron, siguiendo la parte opuesta del promontorio en un suelo arenoso y rojizo. Sin embargo, Pencroff observó que el litoral era más escarpado, que el terreno subía, y supuso que debía llegar, por una rampa bastante larga, a una alta costa, cuya masa se perfilaba confusamente en la oscuridad. Había menos aves en aquella parte de la costa. El mar también se mostraba menos alterado, menos ruidoso, y la agitación de las olas disminuía sensiblemente. Apenas se oía el ruido de la resaca. Sin duda, la costa del promontorio formaba una ensenada semicircular, protegida por su punta aguda contra la fuerza de las olas. Siguiendo aquella dirección, marchaban hacia el sur. Era ir por el lado opuesto de la costa en que Cyrus Smith podía haber tomado tierra. Después de recorrer milla y media, el litoral no presentaba ninguna curvatura que permitiese volver hacia el norte. Sin embargo, aquel promontorio del que habían doblado la punta debía unirse a la tierra franca. Los náufragos, a pesar de que sus fuerzas estaban casi agotadas, marchaban siempre con valor, esperando encontrar algún ángulo que los pusiera en la primera dirección. ¿Cuál no fue su desesperación cuando, después de haber recorrido 2 millas, se vieron una vez más detenidos por el mar en una punta bastante elevada formada de rocas resbaladizas? «Estamos en un islote», dijo Pencroff, «y lo hemos recorrido de un extremo a otro». La observación del marino era justa. Los náufragos habían sido arrojados no sobre un continente ni una isla, sino sobre un islote que no medía más de 2 millas de longitud y cuya anchura era evidentemente poco considerable. Aquel islote, árido, sembrado de piedras, sin vegetación, refugio desolado de algunas aves marinas, ¿pertenecía a un archipiélago más importante? No lo sabían. Los pasajeros del globo, cuando desde su barquilla percibieron la tierra a través de las brumas, no habían podido reconocer su importancia. Sin embargo, Pencroff, con su mirada de marino habituada a horadar en la oscuridad, creyó en aquel momento distinguir en el oeste masas confusas que anunciaban una costa elevada. Pero entonces no podía, a causa de aquella oscuridad, determinar a qué sistema simple o complejo pertenecía el islote. Tampoco era posible salir de él, puesto que el mar lo rodeaba. Había que aplazar hasta el día siguiente la búsqueda del ingeniero, que no había señalado su presencia por ningún sitio. «El silencio de Ciro no prueba nada», dijo el corresponsal. «Puede estar desmayado, herido, en estado de no poder responder momentáneamente, pero no desesperemos». El corresponsal emitió entonces la idea de encender en un punto del islote una hoguera que pudiese servir de guía al ingeniero. Pero buscaron en vano madera o arbustos secos. Allí no había más que arena y piedras. Se comprende cuál sería el dolor de Nav y el de sus compañeros, que estaban vivamente unidos al intrépido Cyrus Smith. Era demasiado evidente que se hallaban imposibilitados para socorrerlo. Había que esperar el día. O el ingeniero había podido salvarse solo y ya había encontrado refugio en un punto de la costa, o estaba perdido para siempre. Las horas de espera fueron largas y penosas. Hacía mucho frío y los náufragos sufrían cruelmente, pero apenas lo notaban. No pensaban más que en tomar un instante de reposo. Todo lo olvidaban por su jefe. Queriendo esperar siempre, iban y venían por aquel islote árido, volviendo incesantemente a su punto norte, donde creían estar más próximos al lugar de la catástrofe. Escuchaban, chillaban, esperaban captar un grito, y sus voces debían transmitirse lejos, porque entonces reinaba cierta calma en la atmósfera. Los ruidos del mar empezaban a disminuir. Uno de los gritos de Nav pareció repetido por el eco. Harbert lo hizo observar a Pencroff, añadiendo: «Es prueba que existe en el oeste una costa bastante cercana». El marinero hizo un gesto afirmativo. Por otra parte, su vista no podía engañarle. Si había distinguido tierra, no había duda de que ésta existía. Pero aquel eco lejano fue la sola respuesta provocada por los gritos de Nav, y la inmensidad, sobre toda la parte este del islote, quedó silenciosa. Entretanto, el cielo se despejaba poco a poco. Hacia las 12 de la noche brillaron algunas estrellas y, si el ingeniero estaba allí, cerca de sus compañeros, hubiera podido ver que aquellas estrellas no eran las del hemisferio boreal. En efecto, la polar no aparecía en aquel nuevo horizonte. Las constelaciones cenitales no eran las que estaban acostumbrados a ver en la parte norte del nuevo continente, y la cruz del sur resplandecía entonces en el polo austral del mundo. Pasó la noche. Hacia las 5 de la mañana, el 25 de marzo, el cielo se tiñó ligeramente. El horizonte estaba aún oscuro, pero con los primeros albores del día una opaca bruma se levantó en el mar, por lo que el rayo visual no podía extenderse a más de 20 pasos. La niebla se desarrollaba en gruesas volutas que se movían pesadamente. Esto era un contratiempo. Los náufragos no podían distinguir nada alrededor de ellos. Mientras que las miradas de Nav y del corresponsal se dirigían hacia el océano, el marino y Harbert buscaban la costa en el oeste, pero ni un palmo de tierra era visible. «No importa», dijo Pencroff. «No veo la costa, pero la siento. Está allí, allí. Tan seguro como que tampoco estamos en Richmond». Pero la niebla no debía tardar en desaparecer. No era más que una bruma de buen tiempo. Un hermoso sol caldeaba las capas superiores, y aquel calor se tamizaba hasta la superficie del islote. En efecto, hacia las 6:30, 3/4 de hora después de aparecer el sol, la bruma se volvió más transparente. Se extendía hacia arriba, pero se disipó por abajo. Pronto, todo el islote apareció como si hubiera descendido de una nube, pues el mar se mostró siguiendo un plano circular, infinito hacia el este, pero limitado por el oeste por una costa elevada y abrupta. Sí, la tierra estaba allí. Allí la salvación, provisionalmente asegurada, por lo menos. Entre el islote y la costa, separados por un canal de 1.5 millas, una corriente rápida se precipitaba con ruido. Sin embargo, uno de los náufragos, no consultando más que su corazón, se precipitó en la corriente sin avisar a sus compañeros, sin decir palabra. Era Nav. Tenía ganas de llegar a aquella costa y remontarla hacia el norte. Nadie pudo retenerlo. Pencroff lo llamó, pero en vano. El periodista se dispuso a seguir a Nav. Pencroff, yendo hacia él, le preguntó: ¿Quiere usted atravesar el canal? Sí, contestó Gedeón Spilett. Pues bien, óigame, dijo el marino. Nav, basta y sobra para socorrer a su amo. Si nos metemos en ese canal, nos exponemos a que la corriente nos arrastre. Si no me equivoco, es una corriente de reflujo. Vea la marea baja sobre la arena. Armémonos de paciencia y, cuando el mar baje, quizá encontremos un paso vadeable. Tiene usted razón, respondió el corresponsal. Separémonos lo menos posible. Durante este tiempo, Nav luchaba contra la corriente. La atravesaba siguiendo una dirección oblicua. No se veían más que sus negros hombros emerger en cada momento. Se desviaba con mucha frecuencia, pero avanzaba hacia la costa. Empleó más de 1/2 hora en recorrer 1.5 millas que separaba el islote de la costa, y se aproximó a esta a muchos pies del punto de donde había salido. Nav tomó tierra en la falda de una alta roca de granito y se sacudió vigorosamente. Después, corriendo, desapareció veloz detrás de unas rocas que se proyectaban hacia el mar a la altura de la extremidad septentrional del islote. Los compañeros de Nav habían seguido con angustia su audaz tentativa y, cuando se perdió de vista, dirigieron sus miradas hacia aquella tierra a la cual iban a pedir refugio, mientras comían algunos mariscos encontrados en la playa. Era una mala comida, pero algo alimentaba. La costa opuesta formaba una vasta bahía, terminada al sur por una punta muy aguda, desprovista de toda vegetación y de un aspecto muy salvaje. Aquella punta venía a unirse al litoral por un dibujo bastante caprichoso y enlazado con altas rocas graníticas. Hacia el norte, por el contrario, La bahía se ensanchaba formando una costa más redondeada que corría del sudoeste al nordeste y que acababa en un cabo agudo. Entre estos dos puntos extremos sobre los cuales se apoyaba el arco de la bahía, la distancia podía ser de 8 millas. A media milla de la playa, el islote ocupaba una estrecha faja de mar y parecía un enorme cetáceo que sacaba a la superficie su espalda. Su anchura no pasaba de un cuarto de milla. Delante del islote, el litoral se componía, en primer término, de una playa de arena, sembrada de negras rocas, que en aquel momento reaparecían poco a poco bajo la marea descendente. En segundo término, se destacaba una especie de cortina granítica tallada a pico, coronada por una caprichosa arista de una altura de 300 pies por lo menos. Se perfilaba sobre una longitud de 3 millas y terminaba bruscamente a la derecha por un acantilado que se hubiera creído cortado por la mano del hombre. En la izquierda, al contrario, encima del promontorio, aquella especie de cortadura irregular se desgarraba en bloques prismáticos, hechos de rocas aglomeradas y de productos de aluvión, y se bajaba por una rampa prolongada que se confundía poco a poco con las rocas de la punta meridional. En la meseta superior de la costa no se veía ningún árbol. Era una llanura limpia, como la que domina Cape Town, en el Cabo de Buena Esperanza, pero con proporciones más reducidas. Por lo menos, así aparecía vista desde el islote. Sin embargo, el verde no faltaba a la derecha, detrás del acantilado. Se distinguía fácilmente la masa confusa de grandes árboles cuya aglomeración se prolongaba más allá de los límites de la vista. Aquel verdor regocijaba la vista, vivamente entristecida por las ásperas líneas del paramento de granito. En fin, en último término y encima de la meseta en dirección del nordeste y a una distancia de 7 millas por lo menos, resplandecía una cima blanca, herida por los rayos solares. Era una caperuza de nieve que cubría algún monte lejano. No podía resolverse, pues, la cuestión de si aquella tierra formaba una isla o pertenecía a un continente. Pero, a la vista de aquellas rocas convulsionadas que se aglomeraban sobre la izquierda, un geólogo no hubiera dudado en darles un origen volcánico, porque eran incontestablemente producto de un trabajo plutoniano. Gedeón Spilett, Pencroff y Harbert observaban atentamente aquella tierra, en la que iban a vivir, quizá largos años, y en la que tal vez morirían si no se encontraban en la ruta de los barcos. «¿Qué dices tú de eso, Pencroff?», preguntó Harbert. «Que tiene algo bueno y algo malo, como todas las cosas», contestó el marino. «Veremos. Pero observo que comienza el reflujo. Dentro de 3 horas intentaremos pasar y, una vez allí, procuraremos arreglarnos y encontrar a Smith». Pencroff no se había equivocado en sus previsiones. 3 horas más tarde, la mar bajó. El lecho del canal que habían descubierto estaba formado por arena en su mayor parte. No quedaba entre el islote y la costa más que un canal estrecho que sin duda sería fácil de franquear. En efecto, hacia las 6, Gedeón Spilett y sus 2 compañeros se despojaron de sus vestidos, hicieron con ellos un hato que se pusieron en la cabeza y se aventuraron por el canal, cuya profundidad no pasaba de 5 pies. Harbert, para quien el agua era demasiado alta, nadaba como un pez y salió perfectamente. Los 3 llegaron sin dificultad al litoral opuesto. Allí, el sol los secó rápidamente y volvieron a ponerse sus vestidos, que habían preservado del contacto del agua, y tuvieron una reunión. Capítulo 4. Encuentran un refugio. Las chimeneas. Gedeón Spilett dijo al marino que le esperase allí donde él volvería, y sin perder un instante remontó el litoral en la dirección que había seguido algunas horas antes el negro Nav. Después, desapareció detrás de un ángulo de la costa, pues estaba impaciente por saber noticias del ingeniero. Harbert hubiera querido acompañarlo. Quédate, muchacho, le dijo el marino. Hay que preparar un campamento y ver si se puede encontrar para comer algo más sólido que los mariscos. Nuestros amigos tendrán ganas de comer algo a su regreso. Cada uno a su trabajo. Preparado, Pencroff, contestó Harbert. Bien, repuso el marinero. Procedamos con método. Estamos cansados y tenemos frío y hambre. Hay que encontrar abrigo, fuego y alimento. El bosque tiene madera. Los nidos, huevos. Falta buscar la casa. Bueno, respondió Harbert. Yo buscaré una gruta en estas rocas y descubriré algún agujero en donde podremos meternos. Eso es, respondió Pencroff. En marcha, muchacho. Y caminaron sobre aquella playa que la marea descendente había descubierto. Pero, en lugar de remontar hacia el norte, descendieron hacia el sur. Pencroff había observado que, a unos centenares de pasos más allá del sitio donde habían tomado tierra, la costa ofrecía una estrecha cortadura, que sin duda debía servir de desembocadura a un río o a un arroyo. Por una parte, era importante acampar en las cercanías de un curso de agua potable, y por otra, no era imposible que la corriente hubiera llevado hacia aquel lado a Cyrus Smith. La alta muralla se levantaba a una altura de 300 pies, pero el bosque estaba liso por todas partes, y su misma base, apenas lamida por el mar, no presentaba la menor hendidura que pudiera servir de morada provisional. Era un muro vertical, hecho de un granito durísimo que el agua jamás había roído. Hacia la cumbre volaban infinidad de pájaros acuáticos y particularmente diversas especies del orden de las palmípedas, de pico largo, comprimido y puntiagudo. Aves gritadoras, poco temerosas de la presencia del hombre, que por primera vez, sin duda, turbaba su soledad. Entre las palmípedas, Pencroff reconoció muchas laves, especie de Goldslands, a los cuales se da a veces el nombre de estercolaras, y también pequeñas gaviotas voraces que tenían sus nidos en las anfractuosidades del granito. Si se hubiera disparado un tiro en medio de aquella multitud de pájaros, hubieran caído muchos. Mas para disparar un tiro se necesitaba un fusil, y ni Pencroff ni Harbert lo tenían. Por otra parte, aquellas gaviotas y los laves eran muy poco nutritivos y sus mismos huevos tienen un sabor detestable. Entretanto, Harbert, que había ido un poco más a la izquierda, descubrió pronto algunas rocas tapizadas de algas que la alta mar debía recubrir algunas horas más tarde. En aquellas rocas y en medio de musgos resbaladizos, pululaban conchas de dobles valvas que no podían ser desdeñadas por gente hambrienta. Harbert llamó a Pencroff, que se acercó enseguida. —¡Vaya! ¡Son almejas! —exclamó el marino. —Algo para reemplazar los huevos. —No son almejas —respondió el joven Harbert, que examinaba con atención los moluscos adheridos a las rocas. —Son litodomos. —¿Y eso se come? —preguntó Pencroff. —Ya lo creo. —Entonces comamos litodomos. El marino podía fiarse de Harbert. El muchacho estaba muy fuerte en historia natural y había tenido siempre verdadera pasión por esta ciencia. Su padre lo había impulsado por este camino, haciéndole seguir los estudios con los mejores profesores de Boston, que tomaron afecto al niño porque era inteligente y trabajador. Sus instintos de naturalista se utilizarían más de una vez en adelante, y desde luego no se había equivocado. Estos litodomos eran conchas oblongas adheridas en racimos y muy pegadas a las rocas. Pertenecían a esa especie de moluscos perforadores que abren agujeros en las piedras más duras, y sus conchas se rodean en sus dos extremos, disposición que no se observa en la almeja ordinaria. Pencroff y Harbert hicieron un buen consumo de litodomos, que se iban abriendo, entonces al sol. Los comieron como las ostras, y les encontraron un sabor picante, lo que les quitó el disgusto de no tener ni pimienta ni condimentos de otra clase. Su hambre fue momentáneamente apaciguada, pero no su sed, que se acrecentó después de haber comido aquellos moluscos naturalmente condimentados. Había que encontrar agua dulce y no podía faltar en una región tan caprichosamente accidentada. Pencroff y Herbert, después de haber tomado la precaución de hacer gran provisión de litodomos, de los cuales llenaron sus bolsillos y sus pañuelos, volvieron al pie de la alta muralla. 200 pasos más allá llegaron a la cortadura, por la cual, según el presentimiento de Pencroff, debía correr un riachuelo de altos márgenes. En aquella parte, la muralla parecía haber sido separada por algún violento esfuerzo plutoniano. En su base se abría una pequeña ensenada, cuyo fondo formaba un ángulo bastante agudo. La corriente de agua medía 100 pies de larga y sus dos orillas no contaban más de 20 pies. La ribera se hundía casi directamente entre los dos muros de granito, que tendían a bajarse hacia la desembocadura. Después, daba la vuelta bruscamente y desaparecía bajo un soto a una media milla. «Aquí, agua. Allí, leña», dijo Pencroff. «Bien, Herbert, no falta más que la casa». El agua del río era límpida. El marino observó que en aquel momento de la marea, es decir, en el reflujo, era dulce. Establecido este punto importante, Herbert buscó alguna cavidad que pudiera servir de refugio, pero no encontró nada. Por todas partes la muralla era lisa, plana y vertical. Sin embargo, en la desembocadura del curso de agua y por encima del sitio a donde llegaba la marea, los aluviones habían formado no una gruta, sino un conjunto de enormes rocas, como las que se encuentran con frecuencia en los países graníticos y que llevan el nombre de chimeneas. Pencroff y Herbert se internaron bastante profundamente entre las rocas, por aquellos corredores areniscos a los cuales no faltaba luz, porque penetraba por los huecos que dejaban entre sí los trozos de granito, algunos de los cuales se mantenían por verdadero milagro en equilibrio. Pero con la luz entraba también el viento, un viento frío y encallejonado, muy molesto. El marino pensó entonces que, obstruyendo ciertos trechos de aquellos corredores, tapando algunas aberturas con una mezcla de piedras y de arena, podrían hacer las chimeneas habitables. Su plano geométrico representaba el signo tipográfico I, aislado el círculo superior del signo por el cual se introducían los vientos del sur y del oeste, podrían sin duda utilizar su disposición inferior. «Ya tenemos lo que nos hacía falta», dijo Pencroff, «y si volvemos a encontrar a Smith, él sabrá sacar partido de este laberinto». «Lo volveremos a ver, Pencroff», exclamó Herbert, «y cuando venga, tiene que encontrar una morada casi soportable». «Lo será, si podemos poner la cocina en el corredor de la izquierda y conservar una abertura para el humo». «Podremos, muchacho», respondió el marino, «si estas chimeneas nos sirven. Pero, ante todo, vayamos a hacer provisión de combustible. Me parece que la leña no será inútil para tapar estas aberturas a través de las cuales el diablo toca su trompeta». Herbert y Pencroff abandonaron las chimeneas y, doblando el ángulo, empezaron a remontar la orilla izquierda del río. La corriente era bastante rápida y arrastraba algunos árboles secos. La marea era alta. El marino pensó, pues, que podría utilizar el flujo y el reflujo para el transporte de ciertos objetos pesados. Después de andar durante un cuarto de hora, el marino y el muchacho llegaron al brusco recodo que hacía el río hundiéndose hacia la izquierda. A partir de este punto, su curso proseguía a través de un bosque de árboles magníficos que habían conservado su verdura. A pesar de lo avanzado de la estación, porque pertenecían a esa familia de coníferas que se propaga en todas las regiones del globo, desde los climas septentrionales hasta las comarcas tropicales. El joven naturalista reconoció perfectamente los deodar, especie muy numerosa en la zona del Himalaya, y que esparce un agradable aroma. Entre aquellos hermosos árboles crecían pinos, cuyo opaco quitasol se extendía bastante. Entre las altas hierbas, Pencroff sintió que su pie hacía crujir ramas secas como si fueran fuegos artificiales. «Bien, hijo mío», dijo a Harbert, «si por una parte ignoro el nombre de estos árboles, por otra sé clasificaros en la categoría de leña para el hogar. Por el momento son los únicos que nos convienen». La tarea fue fácil. No era preciso cortar los árboles, pues yacía a sus pies enorme cantidad de leña. Pero si combustible no faltaba, carecían de medios de transporte. Aquella madera era muy seca y ardería rápidamente. De aquí la necesidad de llevar a las chimeneas una cantidad considerable y la carga de dos hombres no era suficiente. Harbert hizo esta observación. «Hijo mío», respondió el marino, «debe de haber un medio de transportar esa madera. Siempre hay medios para todo. Si tuviéramos un carretón o una barca, la cosa sería fácil». «Pero tenemos el río», dijo Harbert. «Justo», respondió Pencroff. «El río será para nosotros un camino que marcha solo y para algo se han inventado las almadías». «Pero», repuso Harbert, «va en dirección contraria a la que necesitamos, pues está subiendo la marea». «No nos iremos hasta que baje», respondió el marino, «y ella se encargará de transportar nuestro combustible a las chimeneas. Preparemos mientras tanto los haces». El marino, seguido de Harbert, se dirigió hacia el ángulo que el extremo del bosque formaba con el río. Ambos llevaban cada uno en proporción de sus fuerzas una carga de leña atada en haces. En la orilla había también cantidad de ramas secas, entre la hierba, que probablemente no había hollado la planta del hombre. Pencroff empezó a preparar la carga. En una especie de remanso situado en la ribera, que rompía la corriente, el marino y su compañero pusieron trozos de madera bastante gruesos que ataron con bejucos secos, formando una especie de balsa sobre la cual apilaron toda la leña que habían recogido, o sea, la carga de 20 hombres por lo menos. En una hora el trabajo estuvo acabado, y la almadía quedó amarrada a la orilla hasta que bajara la marea. Faltaban unas horas, y de común acuerdo, Pencroff y Harbert decidieron subir a la meseta superior para examinar la comarca en un radio más extenso. Precisamente a 200 pasos detrás del ángulo formado por la ribera, la muralla, terminada por un grupo de rocas, venía a morir en pendiente suave sobre la linde del bosque. Parecía una escalera natural. Harbert y el marino empezaron su ascensión y, gracias al vigor de sus piernas, llegaron a la punta en pocos instantes y se apostaron en el ángulo que formaba sobre la desembocadura del río. Cuando llegaron, su primera mirada fue para aquel océano que acababan de atravesar en tan terribles condiciones. Observaron con emoción la parte norte de la costa sobre la que se había producido la catástrofe. Era donde Cyrus Smith había desaparecido. Buscaron con la mirada algún resto del globo al que hubiera podido asirse un hombre, pero nada flotaba. El mar no era más que un vasto desierto de agua. La costa también estaba desierta. No se veía ni al corresponsal ni a Nav. Era posible que en aquel momento los dos estuvieran tan distantes que no se les pudiera distinguir. «Algo me dice», exclamó Harbert, «que un hombre tan enérgico como el señor Ciro no ha podido ahogarse. Debe estar esperando en algún punto de la costa. ¿No es así, Pencroff?» El marino sacudió tristemente la cabeza. No esperaba volver a ver a Cyrus Smith, pero, queriendo dejar alguna esperanza a Harbert, contestó: «Sin duda alguna, nuestro ingeniero es hombre capaz de salvarse donde otro perecería». Entretanto, observaba la costa con extrema atención. Bajo su mirada se desplegaba la arena, limitada en la derecha de la desembocadura por líneas de rompientes. Aquellas rocas, aún emergidas, parecían dos grupos de anfibios acostados en la resaca. Más allá de la zona de escollos, El mar brillaba bajo los rayos del sol. En el sur, un punto cerraba el horizonte y no se podía distinguir si la tierra se prolongaba en aquella dirección o si se orientaba al sudeste y sudoeste, lo que hubiera dado a la costa la forma de una península muy prolongada. Al extremo septentrional de la bahía continuaba el litoral, dibujándose a gran distancia, siguiendo una línea más curva. Allí la playa era baja, sin acantilados, con largos bancos de arena que el reflujo dejaba al descubierto. Pencroff y Harbert se volvieron entonces hacia el oeste, pero una montaña de cima nevada, que se elevaba a una distancia de 6 o 7 millas, detuvo su mirada. Desde sus primeras rampas hasta 2 millas de la costa verdeaban masas de bosques formados por grupos de árboles de hojas perennes. A la izquierda brillaban las aguas del riachuelo, a través de algunos claros, y parecía que su curso, bastante sinuoso, le llevaba hacia los contrafuertes de las montañas, entre los cuales debía de tener su origen. En el punto donde el marino había dejado su carga comenzaba a correr entre las dos altas murallas de granito, pero, si en la orilla izquierda las paredes estaban unidas y abruptas, en la derecha, al contrario, bajaban poco a poco, las macizas rocas se cambiaban en bloques aislados, los bloques en guijarros y los guijarros en grava, hasta el extremo de la playa. «¿Estamos en una isla?», murmuró el marino. «En ese caso sería muy vasta», respondió el muchacho. «Una isla, por vasta que sea, siempre será una isla», dijo Pencroff. Pero esta importante cuestión no podía aún ser resuelta. Era preciso aplazar la solución para otro momento. En cuanto a la tierra, isla o continente, parecía fértil, agradable en sus aspectos, variada en sus productos. «Es una dicha», observó Pencroff, «y en medio de nuestra desgracia tenemos que dar gracias a la providencia». «Dios sea loado», respondió Harbert, cuyo piadoso corazón estaba lleno de reconocimiento hacia el autor de todas las cosas. Durante mucho tiempo, Pencroff y Harbert examinaron aquella comarca sobre la que los había arrojado el destino, pero era difícil imaginar, después de tan superficial inspección, lo que les reservaba el porvenir. Después volvieron, siguiendo la cresta meridional de la meseta de granito, contorneada por un largo festón de rocas caprichosas que tomaban las formas más extrañas. Allí vivían algunos centenares de aves que anidaban en los agujeros de la piedra. Harbert, saltando sobre las rocas, hizo huir una bandada. «¡Ah!», exclamó. «No son ni goslings ni gaviotas». «¿Qué clase de pájaros son entonces?», preguntó Pencroff. «Aseguraría que son palomas». «En efecto, pero son palomas torcaces o de roca», respondió Harbert. «Las conozco por la doble raya negra de su ala, por su cuerpo blanco y por sus plumas azules cenicientas». «Ahora bien, si la paloma de roca es buena para comer, sus huevos deben ser excelentes, y por pocos que hayan dejado en sus nidos, no les daremos tiempo a abrirse sino en forma de tortilla», contestó alegremente Pencroff. «Pero, ¿dónde harás tu tortilla?», preguntó Harbert. «¿En un sombrero?». «Bah», contestó el marino, «no soy un brujo para esto. Nos contentaremos con comerlos pasados por agua, y yo me encargaré de los más duros». Pencroff y el joven examinaron con atención las hendiduras del granito y encontraron, en efecto, huevos en algunas. Recogieron varias docenas, que pusieron en el pañuelo del marino y, acercándose el momento de la pleamar, Harbert y Pencroff empezaron a descender hacia el río. Cuando llegaron al recodo, era la 1 de la tarde. El reflujo había empezado ya y había que aprovecharlo para llevar la leña a la desembocadura. Pencroff no tenía intención de dejarlo ir por la corriente sin dirección, ni embarcarse para dirigirlo. Pero un marino siempre vence los obstáculos cuando se trata de cables o de cuerdas. Y Pencroff trenzó rápidamente una cuerda larga con bejucos secos. ataron aquel cable vegetal al extremo de la balsa, y, teniendo el marino una punta en la mano, Harbert empujaba la carga con la larga percha, manteniéndola en la corriente. El procedimiento dio el resultado apetecido. La enorme carga de madera que el marino detenía marchando por la orilla siguió la corriente del agua. La orilla era muy suave, por lo que era difícil encallar. Antes de 2 horas llegó la embarcación a unos pasos de las chimeneas. Capítulo 5. Una cerilla les abre nuevas ilusiones. El primer cuidado de Pencroff, después que la pila de leña estuvo descargada, fue hacer las chimeneas habitables, obstruyendo los corredores a través de los cuales se establecía la corriente de aire. Arenas, piedras, ramas entrelazadas y barro cerraron herméticamente las galerías de I, abiertas a los vientos del sur, aislando el anillo superior. Un solo agujero estrecho y sinuoso, que se abría en la parte lateral, fue dejado abierto para conducir el humo fuera y que tuviese tiro la lumbre. Las chimeneas quedaron divididas en 3 o 4 cuartos, si puede darse este nombre a cuevas sombrías, con las que una fiera apenas se habría contentado. Pero allí no había humedad, y un hombre podía mantenerse en pie, al menos en el cuarto del centro. Una arena fina cubría el suelo y podía servir perfectamente aquel asilo mientras encontraba otro mejor. Durante la tarea, Harbert y Pencroff hablaban. «Quizá», decía el muchacho, «nuestros compañeros habrían encontrado mejor instalación que la nuestra». «Es posible», contestó el marino. «Pero, en la duda, no te abstengas. Más vale una cuerda más en tu arco que no tener ninguna». «Ah», prosiguió Harbert, «si traen a Smith, si lo encuentran, no me importa lo demás, y debemos dar gracias al cielo». «Sí», murmuraba Pencroff. «Era todo un hombre». «¿Era?», dijo Harbert. «¿Es que desesperas de volverlo a ver?». «Dios me guarde de ello», contestó el marino. «Ahora», dijo, «pueden volver nuestros amigos. Encontrarán un lugar confortable». Faltaba establecer la cocina y preparar la cena. Tarea sencilla y fácil. Al extremo del corredor de la izquierda, junto al estrecho orificio que se había dejado para chimenea, pusieron grandes piedras planas. El calor que no escapase con el humo sería suficiente para mantener dentro una temperatura conveniente. La provisión de leña fue almacenada en uno de los departamentos y el marino puso sobre las piedras de la hoguera algunos leños mezclados con ramas secas. El marino se ocupaba de este trabajo, cuando Harbert le preguntó si tenía cerillas. «Ciertamente», contestó Pencroff. «Y añadiré felizmente porque sin cerillas o sin yesca nos hubiéramos visto muy apurados». «Bah, haríamos fuego como los salvajes», contestó Harbert, frotando 2 pedazos de leña seca el uno contra el otro. «Bueno, haz la prueba, y veremos si consigues otra cosa que romperte los brazos». No obstante, es un procedimiento muy sencillo y muy usado en las islas del Pacífico. «No digo que no», contestó Pencroff, «pero los salvajes conocen la manera de usarlo y emplean madera especial, porque más de una vez he querido procurarme fuego de esa suerte y no lo he conseguido nunca. Confieso que prefiero las cerillas». «¿Dónde están mis cerillas?». Pencroff buscó en su chaleco la caja de cerillas, que no abandonaba nunca, ya que era un fumador rabioso. No la encontró. Buscó en los bolsillos del pantalón y tampoco halló nada, con lo cual llegó al colmo su estupor. «Buena la hemos hecho», dijo mirando a Harbert. «Se habrá caído de mi bolsillo y la he perdido. ¿Tú, Harbert, no tienes nada, ni eslabón, ni nada que pueda hacer fuego?». «No, Pencroff». El marino salió seguido del joven rascándose la frente. En la arena, en las rocas, cerca de la orilla del río, por todas partes buscaron con el mayor cuidado, pero inútilmente. La caja era de cobre y no hubiera podido escapar a sus miradas. Pencroff preguntó a Harbert, ¿No has tirado la caja desde la barquilla? Ya me guardé bien, contestó el marino. Pero, cuando ha sido uno sacudido como nosotros por los aires, un objeto tan pequeño puede haber desaparecido. ¡Mi pipa! ¡También me ha abandonado! ¡Diablo de caja! ¿Dónde puede estar? El mar se retira, dijo Harbert. Corramos al sitio donde tomamos tierra. Era poco probable que se encontrase la caja, que las olas habían debido arrastrar por los guijarros durante la alta marea. Sin embargo, nada se perdía con buscarla. Harbert y Pencroff se dirigieron rápidamente hacia el lugar donde habían tomado tierra el día anterior, a 200 pasos más o menos de las chimeneas. Allí, entre los guijarros y entre los huecos de las rocas, registraron minuciosamente, pero en vano. Si la caja hubiera caído en aquella parte, habría sido arrastrada por las olas. A medida que el mar se retiraba, el marino registraba todos los intersticios de las rocas, sin encontrar nada. Era una pérdida grave en aquellas circunstancias, y por el momento, irreparable. Pencroff no ocultó su vivo descontento. Su frente se había arrugado gravemente y no pronunciaba ni una palabra. Harbert quería consolarle, haciéndole observar que probablemente las cerillas estarían mojadas por el agua del mar y que no valdrían. —No —contestó el marino—, están dentro de una caja de cobre que cierra muy bien. Y ahora, ¿cómo no las arreglaremos? —Ya encontraremos algún medio de procurarnos fuego —dijo Harbert—. Smith y Spilett no serán tan tontos como nosotros. —Sí —respondió Pencroff—, pero mientras, estamos sin fuego, y nuestros compañeros no encontrarán más que una triste cena a su vuelta. —Pero —dijo vivamente Harbert—, es imposible que no traigan cerillas o yesca. —Lo dudo —respondió el marino sacudiendo la cabeza—. En primer lugar, Nat y Smith no fuman, y temo que Spilett haya preferido conservar su carnet y su lápiz en vez de la caja de cerillas. Harbert no contestó. La pérdida de la caja era evidentemente un hecho sensible. Sin embargo, el joven contaba con poder procurarse fuego de una manera u otra. Pencroff, hombre más experimentado, a quien no le asustaban las dificultades grandes y pequeñas, no era del mismo parecer, pero, de todos modos, no había más que un partido. Esperar la vuelta de Nat y del periodista, renunciando a la cena de huevos que quería prepararles. El régimen de carne cruda no le parecía, ni para ellos, ni para él mismo, una perspectiva agradable. Antes de volver a las chimeneas, el marino y Harbert, previniendo el caso de que el fuego les faltara definitivamente, hicieron una nueva recogida de litodomos y volvieron silenciosamente a su morada. Pencroff, con los ojos fijos en el suelo, seguía buscando su caja. Remontó la orilla izquierda del río desde su desembocadura hasta el ángulo en que la almadía estaba amarrada. Volvió a la meseta superior, la recorrió en todos los sentidos y registró las altas hierbas y la orilla del bosque, pero en vano. Eran las 5 de la tarde cuando Harbert y el marino entraron en las chimeneas. Es inútil decir que registraron todos los corredores hasta los más oscuros rincones y que tuvieron que renunciar decididamente a sus pesquisas. Hacia las 6, en el momento en que el sol desaparecía detrás de las altas tierras del oeste, Harbert, que iba y venía por la playa, anunció la vuelta de Nat y de Gedeón Spilett. Volvían solos. Al joven se le encogió el corazón. El marino no se había equivocado en sus presentimientos. No habían encontrado al ingeniero Cyrus Smith. El corresponsal, al llegar, se dejó caer sobre una roca sin decir palabra. Rendido de cansancio y muerto de hambre, no tenía fuerzas para hablar. En cuanto a Nat, sus ojos enrojecidos probaban cuánto había llorado, y las nuevas lágrimas que no podía retener decían demasiado claramente que había perdido toda esperanza. El reportero hizo relación de las pesquisas que habían practicado para encontrar a Cyrus Smith. Nat y él habían recorrido la costa en un espacio de más de 8 millas y por consiguiente, mucho más allá de donde se había efectuado la penúltima caída del globo, caída a la que siguió la desaparición del ingeniero y del perro Top. La playa estaba desierta. Ningún rastro, ningún vestigio, ni un guijarro fuera de su sitio, ni un indicio sobre la arena, ni una señal de pie humano en toda aquella parte del litoral. Era evidente que ningún habitante frecuentaba aquella parte de la costa. El mar estaba tan bien desierto como la orilla, y sin embargo era allí, a algunos centenares de pies de la costa, donde el ingeniero había encontrado su tumba. En aquel momento, Nab se levantó y con una voz que denotaba los sentimientos de esperanza que quedaban en él, exclamó: «No, no, no está muerto, no, no puede ser. ¿Él morir? Yo o cualquier otro hubiera sido posible, pero él, jamás. Es un hombre que sabe librarse de todo». Después las fuerzas le abandonaron. «Ah, no puedo más», murmuró. Harbert corrió hacia él. «Nab», dijo el joven, «lo encontraremos. Dios nos lo devolverá. Pero, entre tanto, necesita reponerse. Coma, coma un poco, se lo ruego». Y al decir esto, le ofrecía al pobre negro unos puñados de mariscos, triste e insuficiente alimento. Nab no había comido desde hacía muchas horas, pero rehusó. Privado de su dueño, Nab no quería ni podía vivir. En cuanto a Gedeón Spilett, devoró los moluscos y después se tendió sobre la arena. Al pie de una roca, estaba extenuado, pero tranquilo. Entonces Harbert se aproximó a él y, tomándole la mano, le dijo: «Señor, hemos descubierto un abrigo en donde estará mejor que aquí. La noche se acerca. Venga a descansar. Mañana veremos». El corresponsal se levantó y, guiado por el joven, se dirigió a las chimeneas. En aquel momento, Pencroff se acercó a él y con el tono más natural del mundo le preguntó si por casualidad le quedaba alguna cerilla. Gedeón Spilett se detuvo, registró sus bolsillos, no encontró nada y dijo: «Tenía, pero he debido tirarlas». El marino llamó entonces a Nab. Le hizo la misma pregunta y recibió la misma respuesta. «¡Maldición!», exclamó el marino, sin contenerse. El reportero lo oyó y, acercándose a él, le preguntó: «¿No tiene una cerilla?». «¡Ni una! Y por consiguiente no hay fuego», exclamó Nab. «Si estuviera mi amo, él sabría hacerlo». Los cuatro náufragos quedaron inmóviles y se miraron, no sin inquietud. Harbert fue el primero en romper el silencio diciendo: «Señor Spilett, usted es fumador y siempre ha llevado cerillas. Quizá no ha buscado bien». «Busque aún. Una nos bastaría». El periodista volvió a registrar los bolsillos del pantalón, del chaleco, del gabán, y al fin, con gran júbilo de Pencroff, y no menos sorpresa suya, sintió un pedacito de madera en el forro del chaleco. Sus dedos lo habían sentido a través de la tela, pero no podían sacarlo. Como debía ser una cerilla, y no había más, había que evitar que se encendiese prematuramente. «¿Quiere usted que yo la saque?», dijo el joven Harbert. Y muy diestramente, sin romperlo, logró extraer aquel pedacito de madera, aquel miserable y precioso objeto que para aquellas pobres gentes tenían tan grande importancia. Estaba intacto. «¡Una cerilla!», exclamó Pencroff. «¡Ah! Es como si tuviéramos un cargamento entero». Lo tomó y, seguido de sus compañeros, regresó a las chimeneas. Aquel pedacito de madera que en los países habitados se prodiga con tanta indiferencia y cuyo valor es nulo, exigía en las circunstancias en que se hallaban los náufragos una gran precaución. El marino se aseguró de que estaba bien seco. Después dijo: Necesitaría un papel. —Tenga usted —respondió Gedeón Spilett, que, después de vacilar, arrancó una hoja de su cuaderno. Pencroff tomó el pedazo de papel que le tendía el periodista y se puso de rodillas delante de la lumbre. Tomó un puñado de hierbas y hojas secas y las puso bajo los leños y las astillas, de manera que el aire pudiera circular libremente e inflamar con rapidez la leña seca. Dobló el papel en forma de corneta, como hacen los fumadores de pipa cuando sopla mucho el viento, y lo introdujo entre la leña. Tomó un guijarro áspero, lo limpió con cuidado y con latido de corazón frotó la cerilla conteniendo la respiración. El primer frotamiento no produjo ningún efecto. Pencroff no había apoyado la mano bastante, temiendo arrancar la cabeza de la cerilla. —No, no podré —dijo—. Me tiembla la mano. —La cerilla no se enciende. —¡No puedo! ¡No quiero! Y levantándose, encargó a Harbert que lo reemplazara. El joven no había estado en su vida tan impresionado. El corazón le latía con fuerza. Prometeo, cuando iba a robar el fuego del cielo, no debía de estar tan nervioso. No vaciló, sin embargo, y frotó rápidamente en la piedra. Oyóse un pequeño chasquido y salió una ligera llama azul, produciendo un humo acre. Harbert volvió suavemente el palito de madera para que se pudiera alimentar la llama, y después aplicó la corneta de papel. Este se encendió y en pocos segundos ardieron las hojas y la leña seca. Algunos instantes después crepitaba el fuego, y una alegre llama, activada por el vigoroso soplo del marino, se abría en la oscuridad. —¡Por fin! —exclamó Pencroff levantándose. —¡En mi vida me he visto tan apurado! El fuego ardía en la lumbre, formada de piedras planas. El humo se escapaba por el estrecho conducto, la chimenea tiraba, y no tardó en esparcirse dentro un agradable calor. Mas había que impedir apagar el fuego y conservar siempre alguna brasa debajo de la ceniza. Pero esto no era más que una tarea de cuidado y atención, puesto que la madera no faltaba y la provisión podría ser siempre renovada en tiempo oportuno. Pencroff pensó primeramente en utilizar la lumbre para preparar una cena más alimenticia que los litodomos. Harbert trajo dos docenas de huevos. El corresponsal, recostado en un rincón, miraba aquellos preparativos sin decir palabra. Tres pensamientos agitaban su espíritu. ¿Estaba vivo Ciro Smith? Si vivía, ¿dónde se hallaba? Si había sobrevivido a la caída, ¿cómo explicar que no hubiese encontrado medio de dar a conocer su presencia? En cuanto a Nab, vagaba por la playa como un cuerpo sin alma. Pencroff, que conocía 52 maneras de arreglar los huevos, no sabía cuál escoger en aquel momento. Se tuvo que contentar con introducirlos en las cenizas calientes y dejarlos endurecer a fuego lento. En algunos minutos se verificó la cocción y el marino invitó al corresponsal a tomar parte de la cena. Así fue la primera comida de los náufragos en aquella costa desconocida. Los huevos endurecidos estaban excelentes, y como el huevo contiene todos los elementos indispensables para el alimento del hombre, aquellas pobres gentes se encontraron muy bien y se sintieron confortados. ¡Ah! Si no hubiera faltado uno de ellos aquella cena. Si los cinco prisioneros escapados de Richmond hubieran estado allí, bajo aquellas rocas amontonadas, delante de aquel fuego crepitante y claro, sobre aquella arena seca, quizá no hubieran tenido más que hacer que dar gracias al cielo. Pero el más ingenioso, el más sabio, el jefe, Ciro Smith, faltaba, y su cuerpo no había podido obtener una sepultura. Así pasó el día 25 de marzo. La noche había extendido su velo. Se oía silbar el viento y la resaca monótona batir la costa. Los guijarros empujados y revueltos por las olas rodaban con un ruido ensordecedor. El corresponsal se había retirado al fondo de un oscuro corredor después de haber resumido y anotado los incidentes de aquel día. La primera aparición de aquella tierra, la desaparición del ingeniero, la exploración de la costa, el incidente de las cerillas, etc. Y, ayudado por su cansancio, logró encontrar un reposo en el sueño. Harber se durmió pronto. En cuanto al marino, velando con un ojo, pasó la noche junto a la lumbre, a la que no faltó combustible. Uno solo de los náufragos no reposaba en las chimeneas. Era el inconsolable, el desesperado Nav, que, toda la noche, y a pesar de las exhortaciones de sus compañeros que le invitaban a descansar, erró por la playa llamando a su amo. Capítulo 6. Salieron de casa y a explorar la isla. El inventario de los objetos que poseían aquellos náufragos del aire, arrojados sobre una costa que parecía inhabitada, quedó muy pronto hecho. No tenían más que los vestidos puestos en el momento de la catástrofe. Sin embargo, es preciso mencionar un cuaderno y un reloj que Gedeón Spilett había conservado por descuido, pero no tenían ni un arma, ni un instrumento, ni siquiera una navaja de bolsillo. Los pasajeros de la barquilla lo habían arrojado todo para aligerar el aerostato. Los héroes imaginarios de Daniel Defoe, o de Whiz, como los Selkirk y los Reynald, náufragos en la isla de Juan Fernández o el archipiélago de Auckland, no se vieron nunca en una desnudez tan absoluta. Porque sacaban recursos abundantes de su navío encallado, granos, ganados, útiles, municiones, o bien llegaba a la costa algún resto de naufragio que les permitía acometer las primeras necesidades de la vida. No se encontraban de un golpe absolutamente desarmados frente a la naturaleza. Pero ellos, ni siquiera un instrumento, ni un utensilio, nada, tenían necesidad de todo. Y si Ciro Smith hubiera podido poner su ciencia práctica, su espíritu inventivo al servicio de aquella situación, quizá toda esperanza no se hubiera perdido. Pero no era posible contar con Ciro Smith. Los náufragos no debían esperar nada más que de sí mismos y de la providencia, que no abandona jamás a los que tienen fe sincera. Pero, ante todo, debían instalarse en aquella parte de la costa sin buscar ni saber a qué continente pertenecía, si estaba habitada o si el litoral no era más que la orilla de una isla desierta. Era una cuestión que había que resolver en el más breve tiempo. De su solución dependerían las medidas a tomar. Sin embargo, siguiendo el consejo de Pencroff, resolvieron esperar algunos días antes de hacer la exploración. Era preciso preparar víveres y procurarse un alimento más fortificante que el de huevos o moluscos. Los exploradores, expuestos a soportar largas fatigas, sin un aposento para reposar su cabeza, debían, ante todo, rehacer sus fuerzas. Las chimeneas ofrecían un retiro provisional suficiente. El fuego estaba encendido y sería fácil conservar las brasas. De momento los mariscos y los huevos no faltaban en las rocas y en la playa. Ya se encontraría modo para matar algunas de las gaviotas que volaban por centenares en la cresta de las mesetas, a palos o pedradas. Quizá los árboles del bosque vecino darían frutos comestibles y, en fin, el agua dulce no faltaba. Convinieron, pues, en que durante algunos días se quedarían en las chimeneas, para prepararse a una exploración del litoral o del interior del país. Aquel proyecto convenía particularmente a Nav. Obstinado en sus ideas como en sus presentimientos, no tenía prisa en abandonar aquella porción de la costa, teatro de la catástrofe. No creía, no quería creer en la pérdida de Ciro Smith. No. No le parecía posible que semejante hombre hubiera acabado de una manera tan vulgar, llevado por un golpe de mar, ahogado por las olas, a algunos cientos de pasos de una orilla. Mientras las olas no hubieran arrojado el cuerpo del ingeniero a la playa, mientras él, Nav, no hubiera visto con sus ojos y tocado con sus manos el cadáver de su amo, no creería en su muerte. Y aquella idea arraigó en su obstinado corazón. Ilusión quizá, sin embargo, ilusión respetable, que el marino no quería destruir. Para Pencroff no había ya esperanza. El ingeniero había perecido realmente en las olas, pero con Nav no quería discutir. Era como el perro que no quiere abandonar el sitio donde está enterrado su dueño, y su dolor era tal que probablemente no sobreviviría. Aquella mañana, 26 de marzo, después del alba, Nav se encaminó de nuevo hacia la costa en dirección norte, volviendo al sitio donde el mar, sin duda, había cubierto al infortunado Smith. El almuerzo de ese día se compuso únicamente de huevos de paloma y de litodomos. Harbert había encontrado sal en los huecos de las rocas formada por evaporación, y aquella sustancia mineral vino muy a propósito. Terminado el almuerzo, Pencroff preguntó al periodista si quería acompañarle al bosque donde Harbert y él iban a intentar cazar. Pero, reflexionando después, convinieron en que era necesario que alguien se quedara para alimentar el fuego, y para el caso muy probable de que Nav necesitara ayuda. Se quedó el corresponsal en las chimeneas. «Vamos de casa, Harbert», dijo el marino. «Encontraremos municiones en nuestro camino y cortaremos nuestro fusil en el bosque». Pero, en el momento de partir, Harbert observó que, ya que les faltaba la yesca, sería preciso reemplazarla por otra sustancia. «¿Cuál?», preguntó Pencroff. «Trapo quemado», contestó el joven. «Esto puede, en caso de necesidad, servir de yesca». El marino encontró sensato el aviso. No tenía más inconveniente que el de necesitar el sacrificio de un pedazo de pañuelo. Sin embargo, la cosa valía la pena, y el pañuelo de grandes cuadros de Pencroff quedó en breve reducido por una parte al estado de trapo medio quemado. Aquella materia inflamable fue puesta en la habitación central. En el fondo de una pequeña cavidad de la roca, al abrigo de toda corriente y de toda humedad. Eran las 9 de la mañana. El tiempo se presentaba amenazador y la brisa soplaba del sudoeste. Harbert y Pencroff doblaron el ángulo de las chimeneas, no sin haber lanzado una mirada hacia el humo que salía de la roca. Después, subieron por la orilla izquierda del río. Al llegar al bosque, Pencroff cortó del primer árbol dos sólidas ramas, que transformó en rebenques y cuyas puntas afiló Harbert sobre una roca. Que no hubieran dado por tener un cuchillo. Después, los dos cazadores avanzaron entre las altas hierbas, siguiendo la orilla del río. A partir del recodo que torcía su curso en el sudoeste, el río se estrechaba poco a poco, y sus orillas formaban un lecho muy encajonado, cubierto por el doble arco de árboles. Pencroff, para no extraviarse, resolvió seguir el curso de agua que le había de llevar al punto de partida, pero la orilla no dejaba paso sin presentar algunos obstáculos. Aquí, árboles cuyas ramas flexibles se doblaban hasta el nivel de la corriente. Allí, bejucos o espinos que era preciso cortar a bastonazos. Con frecuencia, Harbert se introducía entre los troncos rotos con la presteza de un gato y desaparecía en la espesura. Pero Pencroff le llamaba pronto, rogándole que no se alejara. Entretanto, el marino observaba con atención la disposición y la naturaleza de los lugares. Sobre aquella orilla izquierda, el suelo era llano y remontaba insensiblemente hacia el interior. Algunas veces se presentaba húmedo y tomaba entonces una apariencia pantanosa. Los cazadores sentían bajo sus pies como una red subyacente de estratos líquidos que, por algún conducto subterráneo, debían desembocar en el río. Otras veces un arroyuelo corría a través de la espesura, arroyuelo que atravesaban sin gran esfuerzo. La orilla opuesta parecía ser más quebrada, y el valle, cuyo fondo ocupaba el río, se dibujaba en ella más claramente. La colina, cubierta de árboles dispuestos como en anfiteatro, formaba una cortina que interceptaba la mirada. En aquella orilla derecha, la marcha hubiera sido difícil, ya que los declives bajaban bruscamente y los árboles, curvados sobre el agua, no se mantenían sino por la fuerza de sus raíces. Inútil es añadir que aquel bosque, como la costa ya recorrida, estaba virgen de toda huella humana. Pencroff no observó más que huellas de cuadrúpedos, señales recientes de animales, cuya especie no podía reconocer. Ciertamente, y esta fue la opinión de Harbert, algunas de estas huellas eran de grandes fieras con las cuales habría que contar, pero en ninguna parte se veía señal de una hacha sobre un tronco de árbol, ni los restos de un fuego extinguido, ni la marca de un pico, de lo cual debía felicitarse quizá, porque en aquella tierra, en pleno Pacífico, la presencia del hombre hubiera sido quizá más de temer que de desear. Harbert y Pencroff apenas hablaban, porque las dificultades del camino eran grandes y avanzaban lentamente, así que al cabo de una hora de marcha habían recorrido apenas una milla. Hasta entonces la caza no había dado resultado. Sin embargo, algunos pájaros cantaban y revoloteaban entre las ramas y se mostraban muy asustadizos, como si el hombre les hubiera inspirado un justo temor. Entre otros volátiles, Harbert señaló, en una parte pantanosa del bosque, un pájaro de pico agudo y largo que se parecía anatómicamente a un martín pescador. Sin embargo, se distinguía de este último por su largo plumaje bastante áspero, revestido de un brillo metálico. «Debe ser un jacamara», dijo Harbert, tratando de acercarse al animal hasta ponerle al alcance del palo. «Buena ocasión de probar el jacamara», contestó el marino, «si ese pájaro se dejara asar». En aquel momento una piedra, diestra y vigorosamente lanzada por el joven, hirió al pájaro en el nacimiento del ala, pero el golpe no fue suficiente, pues el jacamara huyó con toda la ligereza de sus patas y desapareció. «¡Qué torpe soy!», exclamó Harbert. «No, no, muchacho», contestó el marino. «El golpe ha sido bien dirigido y más de uno hubiera errado al pájaro. Vamos, no te desanimes. Ya lo cazaremos otro día». La exploración continuó. A medida que los cazadores avanzaban, los árboles, más espaciados, eran magníficos, pero ninguno producía frutos comestibles. Pencroff buscaba en vano algunas palmeras que se prestan a tantos usos en la vida doméstica y cuya presencia ha sido señalada hasta el paralelo 40 en el hemisferio boreal y hasta en el 35 solamente en el hemisferio austral. Pero el bosque no se componía más que de coníferas, como los deodaras, las douglasias, semejantes a las que crecen en la costa nordeste de América, y abetos admirables que medían 150 pies de altura. En aquel momento, una bandada de aves pequeñas, de un hermoso plumaje y cola larga y cambiante, salió entre las ramas, sembrando sus plumas, débilmente adheridas, que cubrieron el suelo de fino vellón. Harbert recogió algunas plumas y después de haberlas examinado, dijo: «Son curucús. Yo preferiría una gallina de Guinea o un pato», añadió Pencroff. «Pero, en fin, ¿son buenos para comer?» «Son buenos, y su carne es muy delicada», contestó Harbert. «Por otra parte, si no me equivoco, es fácil acercarse a ellos y matarlos a bastonazos». El marino y el joven, deslizándose entre las hierbas, llegaron al pie de un árbol cuyas ramas más bajas estaban cubiertas de pajaritos. Los curucús esperaban el paso de los insectos de que se alimentaban. Se veían sus patas emplumadas agarradas fuertemente a las ramitas que les servían de apoyo. Los cazadores se enderezaron entonces y, maniobrando con sus palos como una hoz, rasaron filas enteras de curucús que, no pensando en volar, se dejaron abatir estúpidamente. Un centenar yacía en el suelo cuando los otros huyeron. «Bien», dijo Pencroff, «he aquí una casa hecha a propósito para cazadores como nosotros. Se podrían coger con la mano». El marino ensartó los curucús como cogujadas en una varita flexible y continuaron la exploración. Observaron entonces que el curso del agua se redondeaba ligeramente, como formando un corchete hacia el sur, pero aquel redondeo no se prolongaba verdaderamente, porque el río debía tomar su origen en la montaña y alimentarse del derretimiento de las nieves que tapizaban las laderas del cono central. El objeto particular de aquella excursión era, como ya se sabe, procurar a los huéspedes de las chimeneas la mayor cantidad posible de caza. No se podía decir que se hubiera conseguido, por eso el marino proseguía activamente sus pesquisas y maldecía, cuando algún animal, que no había tiempo siquiera de reconocer, huía entre las altas hierbas. Si al menos hubiera tenido al perro Top. Pero el perro Top había desaparecido al mismo tiempo que su amo y probablemente perecido con él. Hacia las 3 de la tarde entrevieron nuevas bandadas de pájaros a través de ciertos árboles, cuyas bayas aromáticas picoteaban, entre otras las del enebro. De pronto, un verdadero trompeteo resonó en el bosque. Aquellos extraños y sonoros sonidos eran producidos por esas gallináceas llamadas tetraos. En breve se vieron algunas parejas de plumaje variado entre leonado y pardo y con la cola parda. Harbert reconoció los machos en las alas puntiagudas formadas por las plumas levantadas de su cuello. Pencroff juzgó indispensable apoderarse de una. Eran tan grandes como una gallina y cuya carne equivale a la de estas aves, pero era difícil porque no les dejaban acercar. Después de varias tentativas infructuosas, que no tuvieron otro resultado que asustar a los tetraos, el marino dijo al joven: «Ya que no se les puede matar al vuelo, será preciso probar pescando con caña». «¿Como una carpa?», exclamó Harbert, sorprendido de la proposición. «Como una carpa», contestó gravemente el marino. Pencroff había encontrado en las hierbas media docena de nidos de tetraos, y en cada uno 2 o 3 huevos. Tuvo buen cuidado de no tocar aquellos nidos a los cuales sus propietarios no tardarían en volver. Alrededor de ellos imaginó tender sus varas no con lazo sino con anzuelo. Llevó a Harbert a alguna distancia de los nidos y allí prepararon sus aparatos singulares con el cuidado que hubiera tenido un discípulo de Isaac Walton. Harbert seguía aquel trabajo con un interés fácil de comprender, dudando de su resultado. Hicieron las cañas de bejucos atados unos con otros, y de 15 a 20 pies de longitud. Pencroff ató a los extremos de estas cañas, a guisa de anzuelo, gruesas y muy fuertes espinas de punta encorvada que le proporcionaron unas acacias enanas, y le sirvieron de cebo unos gruesos gusanos rojos que encontró en el suelo. Hecho esto, Pencroff, pasando entre las hierbas y procurando ocultarse, colocó el extremo de sus varitas armadas de anzuelos cerca de los nidos de tetraos, y haciendo el otro extremo se puso en acecho con Harbert detrás de un árbol corpulento. Ambos esperaron pacientemente, pero Harbert no contaba con el éxito del invento de Pencroff. Una media hora larga transcurrió, y como había previsto el marino, volvieron a sus nidos varias parejas de tetraos. Saltaban picoteando el suelo y no presintiendo de ningún modo la presencia de cazadores, que, por otra parte, habían tenido buen cuidado de ponerse a sotavento de las gallináceas. El joven se sintió en aquel momento vivamente interesado. Retuvo el aliento, y Pencroff, con los ojos desencajados, la boca muy abierta y los labios avanzados como si fuera a comer un pedazo de tetrao, apenas respiraba. Entretanto, las gallináceas se paseaban entre los anzuelos, sin preocuparse de ellos. Pencroff entonces dio pequeñas sacudidas que agitaron los gusanos, como si estuvieran vivos. Seguramente en aquel momento el marino experimentaba una emoción más fuerte que la del pescador de caña que no ve venir su presa a través de las aguas. Las sacudidas llamaron pronto la atención de las gallináceas que mordieron los anzuelos. Tres tetraos muy voraces, sin duda, tragaron a la vez el cebo y el anzuelo. De pronto, Pencroff dio un tirón seco a su aparato y el aleteo de las aves le indicó que habían sido cazadas. ¡Hurra! Exclamó precipitándose hacia su casa, de la que se apoderó. Harbert aplaudió. Era la primera vez que veía cazar pájaros con caña y anzuelo, pero el marino, muy modesto, afirmó que no era la primera vez que lo hacía y que, por otra parte, no tenía el mérito de la invención. En todo caso, añadió, en la situación en que nos encontramos, debemos esperar otros inventos más importantes. Los tetraos fueron atados por las patas y Pencroff, contento de no volver con las manos vacías y viendo que el día empezaba a declinar, juzgó conveniente volver a su morada. La dirección que habían de seguir estaba indicada por el río. No había más que seguir su curso, y hacia las 6 de la tarde, bastante cansados de su excursión, Harbert y Pencroff entraban en las chimeneas. Capítulo 7. No vuelve Nav y tienen que seguir a Top. Gedeón Spilett, inmóvil, con los brazos cruzados, estaba en la playa, mirando el mar, cuyo horizonte se confundía al este con una gran nube negra que subía rápidamente hacia el cenit. El viento era fuerte y refrescaba a medida que declinaba el día. Todo el cielo tenía mal aspecto y los primeros síntomas de una borrasca se manifestaban. Harbert entró en las chimeneas y Pencroff se dirigió hacia el corresponsal. Este estaba muy absorto y no lo vio llegar. «Vamos a tener una mala noche, señor Spilett», dijo el marino. «Lluvia y viento suficientes para alegrar a los petreles». El periodista, volviéndose, vio a Pencroff y sus primeras palabras fueron las siguientes. «¿A qué distancia de la costa cree usted que la barquilla recibió el golpe de mar que se ha llevado a nuestro compañero?» El marino, que no esperaba esta pregunta, reflexionó un instante y contestó. A 2 cables al máximo. —¿Pero qué es un cable? —preguntó Spilett. —Cerca de 124 brazas o 600 pies. —Por tanto —dijo el periodista—, Cyrus Smith habrá desaparecido a 1200 pies de la costa. —Aproximadamente —contestó Pencroff. —¿Y su perro también? —También. —Lo que me admira —añadió el corresponsal—, admitiendo que nuestro compañero haya perecido, es que Top haya encontrado igualmente la muerte, y que ni el cuerpo del perro ni el de su amo hayan sido arrojados a la costa. —No es extraño con una mar tan fuerte —contestó el marino—. Por otra parte, quizá las corrientes los hayan llevado más lejos de la playa. —¿Cree usted que nuestro compañero ha perecido en las olas? —preguntó una vez más el periodista. —Es mi parecer. —Pues el mío —dijo Gedeón Spilett—, salvo el respeto que debo a su experiencia, Pencroff, es que el doble hecho de la desaparición de Ciro y de Top, vivos o muertos, tiene algo inexplicable e inverosímil. —Quisiera pensar como usted, señor Spilett —contestó Pencroff—. Desgraciadamente, mi convicción es firme. Esto dijo el marino volviendo hacia las chimeneas. Un buen fuego crepitaba en la lumbre. Harbert acababa de echar una brazada de leña seca, y la llama proyectaba grandes claridades en las partes oscuras del corredor. Pencroff se ocupó en preparar la comida. Le pareció conveniente introducir en el menú algún plato fuerte, ya que todos tenían necesidad de reparar sus fuerzas. Las sartas de curucús fueron conservadas para el día siguiente, pero desplumó los tetraos y, puestas en una varita las gallináceas, se asaron al fuego. A las 7 de la tarde, Nab no había vuelto todavía. Aquella ausencia prolongada inquietaba a Pencroff. Creía que le había ocurrido algún accidente en aquella tierra desconocida o que el desgraciado había cometido algún acto de desesperación. Pero Harbert deducía de aquella ausencia consecuencias diferentes. Para él, si Nab no volvía, era porque alguna nueva circunstancia le había obligado a prolongar sus pesquisas. Y toda novedad en este caso no podía ser más que en dirección de Ciro Smith. ¿Por qué Nab no habría vuelto si una esperanza cualquiera no lo retuviera? Quizá habría encontrado algún indicio, una huella de su paso, un resto de naufragio que le había puesto sobre la pista. Quizá seguía en aquel momento una pista verdadera y tal vez se hallaba al lado de su amo. Así razonaba el joven y así habló. Sus compañeros le dejaron decir cuanto quiso. Solo el reportero lo aprobó con un gesto, mas para Pencroff, lo más probable era que Nab había llevado más lejos que el día anterior sus pesquisas por el litoral y no podía estar aún de vuelta. Entretanto, Harbert, muy agitado por vagos presentimientos, manifestó repetidas veces su intención de ir en busca de Nab, pero Pencroff le hizo comprender que sería inútil, que en aquella oscuridad y aquel tiempo tan malo no podría encontrar las huellas de Nab y que sería mejor esperar su vuelta. Si al día siguiente no había aparecido el negro, Pencroff no titubearía en unirse a Harbert para ir a buscarlo. Gedeón Spilett aprobó la opinión del marino sobre este punto, añadiendo que no debían separarse, y Harbert tuvo que renunciar a su proyecto, pero dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. El periodista no pudo menos que abrazar al generoso joven. El mal tiempo se había desencadenado. Una borrasca de sudeste pasaba sobre la costa con violencia. Se oía el reflujo del mar que mugía contra las primeras rocas a lo largo del litoral. La lluvia, pulverizada por el huracán, se levantaba como una niebla líquida, semejante a jirones de vapor que se arrastraban sobre la costa, cuyos guijarros chocaban violentamente como carretones de piedras que se vacían. La arena, levantada por el viento, se mezclaba con la lluvia y hacía imposible la salida del punto de abrigo. Había en el aire tanto polvo mineral como agua. Entre la desembocadura del río y el lienzo de la muralla, giraban con violencia grandes remolinos y las capas de aire que se escapaban en aquel maelstrom, no encontrando otra salida que el estrecho valle en cuyo fondo corría el río, penetraban en él con irresistible violencia. El humo de la lumbre, rechazado por el estrecho tubo, bajaba frecuentemente llenando corredores y haciéndolos inhabitables. Por eso, cuando los tetraos estuvieron asados, Pencroff dejó apagar el fuego y no conservó más que algunas brasas entre las cenizas. A las 8 de la noche aún no había vuelto Nab, pero podía suponerse que aquel terrible tiempo le había impedido volver y que había tenido que buscar refugio en alguna cueva para esperar el fin de la tormenta o por lo menos la vuelta del día. En cuanto a ir en su busca, tratar de encontrarlo en aquellas condiciones era imposible. La caza formó el único plato de la cena. Se comió con ganas aquella carne, que estaba excelente. Pencroff y Harbert, a quienes su excursión les había abierto el apetito, la devoraron. Después cada uno se retiró al rincón donde habían descansado la noche precedente. Harbert no tardó en dormirse cerca del marino que se había tendido a lo largo, próximo a la lumbre. Fuera, la tempestad, a medida que avanzaba la noche, tomaba proporciones mayores. Era un vendaval comparable al que había llevado a los prisioneros desde Richmond hasta aquella tierra del Pacífico. Tempestades frecuentes durante la época del equinoccio, fecundas en catástrofes, terribles sobre todo en aquel ancho campo, que no ponía ningún obstáculo a su furor. Se comprende, pues, que una costa tan expuesta al este, es decir, directamente a los golpes del huracán y batida de frente, lo fuese con una fuerza de la cual ninguna descripción puede dar idea. Por suerte, la agrupación de las rocas que formaban las chimeneas era muy sólida. Eran enormes bloques de granito, de los cuales, sin embargo, unos insuficientemente equilibrados parecían temblar sobre su base. Pencroff sentía que bajo su mano, apoyada en la pared, tenía lugar unos estremecimientos, pero al fin se decía, y con razón, que no había que temer nada y que aquel refugio improvisado no se hundiría. Sin embargo, oía el ruido de las piedras arrancadas de la cima de la meseta y arrastradas por los remolinos de viento que caían sobre la arena. Algunas rodaban sobre la parte superior de las chimeneas o volaban en trozos cuando eran proyectadas perpendicularmente. Por dos veces, el marino se levantó llegando al orificio del corredor para observar lo que ocurría afuera. Pero aquellos hundimientos poco considerables no constituían ningún peligro, y volvía a su sitio delante de la lumbre, cuyas brasas crepitaban bajo las cenizas. A pesar de los furores del huracán, el ruido de la tempestad, el trueno y la tormenta, Harbert dormía profundamente. El sueño acabó por apoderarse de Pencroff, que en su vida de marino se había habituado a todas aquellas violencias. Solamente Gedeón Spilett había permanecido despierto. Se reprochaba no haber acompañado a Nab, pues la esperanza no le había abandonado. Los presentimientos de Harbert no habían cesado de agitarlo. Su pensamiento estaba concentrado en Nab. ¿Por qué no había vuelto el negro? Daba vueltas en su cama de arena, fijando apenas su atención en aquella lucha de los elementos. A veces sus ojos, fatigados por el cansancio, se cerraban un instante, pero algún rápido pensamiento los abría casi enseguida. Entretanto, la noche avanzaba. Podían ser las 2 de la mañana, cuando Pencroff, profundamente dormido entonces, fue sacudido vigorosamente. «¿Qué pasa?», exclamó, incorporándose completamente despierto con la prontitud de las gentes de mar. El periodista estaba inclinado sobre él y le decía, «Escuche, Pencroff, escuche». El marino prestó oídos y no distinguía ningún ruido distinto al de las ráfagas de viento. «Es el viento», dijo. «No», contestó Gedeón Spilett, escuchando de nuevo. «Me parece haber oído...» «¿Qué?» «Los ladridos de un perro». «¿Un perro?», exclamó Pencroff, que se levantó de un salto. «Sí, ladridos». «No es posible», contestó el marino. «Y por otra parte, ¿cómo? Con los mugidos de la tempestad». «Escuche», insistió el periodista. Pencroff escuchó más atentamente y creyó, en efecto, en un instante de calma, oír ladridos lejanos. «¿Y bien?», dijo Spilett, oprimiendo la mano del marino. «Sí, sí», contestó Pencroff. «¡Stop! ¡Stop!», exclamó Harbert, que se acababa de levantar, y los tres se lanzaron hacia el orificio de las chimeneas. Les costó trabajo salir. El viento los rechazaba. Pero, por fin, salieron y no pudieron tenerse en pie sino asiéndose a las rocas. Se miraban sin poder hablar. La oscuridad era absoluta. El mar, el cielo y la tierra se confundían en una igual intensidad de tinieblas. Parecía que no había un átomo de luz difundida en la atmósfera. Durante algunos minutos el corresponsal y sus compañeros permanecieron así, como aplastados por la ráfaga, mojados por la lluvia, cegados por la arena. Después, oyeron una vez los ladridos en una calma de la tormenta y reconocieron que debían estar aún bastante lejos. No podía ser más que Top el que ladraba así, pero estaba solo o acompañado. Lo más probable era que estuviese solo, porque admitiendo que Nab se hallara con él, se habría dirigido a las chimeneas. El marino oprimió la mano del periodista, del cual no podía hacerse oír, indicándole de aquel modo que esperase, y entró en el corredor. Un instante después volvía a salir con una tea encendida y, agitándola en las tinieblas, lanzaba agudos silbidos. A esta señal, que parecía esperada, Los ladridos respondieron más cercanos y pronto un perro se precipitó en el corredor. Pencroff, Harbert y Gedeón Spilett entraron detrás de él. Echaron una brazada de leña seca sobre los carbones y el corredor se iluminó con una viva llama. —¡Es Top! —exclamó Harbert. En efecto, era Top, un magnífico perro aglonormando, que tenía de las dos razas cruzadas la ligereza de piernas y la finura del olfato, las dos cualidades por excelencia del perro de muestra. Era el perro del ingeniero Cyrus Smith, pero estaba solo. Ni su amo ni Nav lo acompañaban. Pero, ¿cómo lo había podido conducir su instinto hasta las chimeneas que no conocía aún? Esto parecía inexplicable, sobre todo en medio de aquella negra noche y de tal tempestad. Pero aún había otro detalle más inexplicable. Top no estaba cansado, ni extenuado, ni sucio de barro o arena. Harbert lo había traído hacia sí y le acariciaba la cabeza con sus manos. El perro le dejaba y frotaba su cuello sobre las manos del joven. —Si ha aparecido el perro, el amo aparecerá también —dijo el periodista. —Dios lo quiera —contestó Harbert. —Partamos. Top nos guiará. Pencroff no hizo ninguna objeción, comprendiendo que la llegada de Top desmentía sus conjeturas. —En marcha —dijo. Pencroff recubrió con cuidado el carbón del hogar. Puso unos trozos de madera bajo las cenizas de manera que, cuando volvieran, encontraran fuego y, precedido del perro, que parecía invitarlo con sus ladridos, y seguido del corresponsal y del joven, se lanzó fuera, después de haber tomado los restos de la cena. La tempestad estaba entonces en toda su violencia y quizá en su maximum de intensidad. La luna nueva entonces, por consiguiente, en conjunción con el sol, no dejaba filtrar la menor luz a través de las nubes. Seguir un camino rectilíneo era difícil. Lo mejor era dejarse llevar del instinto de Top. Así lo hicieron. El reportero y el muchacho iban detrás del perro, y el marino cerraba la marcha. No hubiera sido posible cambiar unas palabras. La lluvia no era muy abundante porque se pulverizaba al soplo del huracán, pero el huracán era terrible. Sin embargo, una circunstancia favorecía felizmente al marino y a sus dos compañeros. El viento venía del sudeste y, por consiguiente, les daba de espalda. La arena, que se levantaba con violencia y que no hubiera podido soportarse, la recibían por detrás y no volviendo la cara podían marchar sin que les incomodase. A veces caminaban más deprisa de lo que hubieran querido para no caer, pero una inmensa esperanza redoblaba sus fuerzas. Esta vez no corrían por la costa a la aventura. No dudaban de que Nav había encontrado a su amo y que había enviado a su fiel perro a buscarlos. ¿Pero estaba vivo el ingeniero o Nav enviaba por sus compañeros para tributar los últimos deberes al cadáver del infortunado Smith? Después de haber pasado el muro y la tierra alta de que se habían apartado prudentemente, Harbert, el periodista y Pencroff se detuvieron para tomar aliento. El recodo de las rocas los abrigaba contra el viento y respiraron más tranquilos después de aquella marcha de un cuarto de hora, que había sido más bien una carrera. En aquel momento podían oírse, responderse y, habiendo el joven pronunciado el nombre de Cyrus Smith, Top renovó sus ladridos como si hubiera querido decir que su amo estaba salvado. —¿Salvado, verdad? —repetía Harbert. —¿Salvado, Top? Y el perro ladraba para contestar. Emprendieron de nuevo la marcha. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. La marea empezaba a subir e, impulsada por el viento, amenazaba ser muy fuerte. Las grandes olas chocaban contra los escollos y los acometían con tal violencia que probablemente debían pasar por encima del islote, absolutamente invisible entonces. Aquel largo dique no cubría la costa que estaba directamente expuesta a los embates del mar. Cuando el marino y sus compañeros se separaron del muro, el viento los azotó de nuevo con extremado furor. encorvados, dando la espalda a las ráfagas, marchaban deprisa, siguiendo a Top, que no vacilaba en la dirección que debía tomar. Subían hacia el norte, teniendo a su derecha una interminable cresta de olas, que se rompían con atronador ruido, y a su izquierda una oscura comarca de la cual era imposible distinguir su aspecto. Pero comprendían que debía ser relativamente llana, porque el huracán pasaba por encima de sus cabezas sin rebotar sobre ellos, efecto que se producía cuando golpeaba en la muralla de granito. A las 4 de la mañana podía calcularse que habían recorrido una distancia de 5 millas. Las nubes se habían elevado ligeramente y no lamían ya el suelo. Las ráfagas menos húmedas se propagaban en corrientes de aire muy vivas, más secas y más frías. Insuficientemente protegidos por sus vestidos, Pencroff, Harbert y Gedeón Spilett debían sufrir cruelmente, pero ni una queja se escapó de sus labios. Estaban decididos a seguir a Top hasta donde quisiera conducirles el inteligente animal. Hacia las 5 comenzó a despuntar el día. Al principio, en el cenit, donde los vapores eran menos espesos, algunos matices grises ribetearon el extremo de las nubes y pronto, bajo una banda opaca, una claridad luminosa dibujó netamente el horizonte del mar. La cresta de las olas se tiñó ligeramente de resplandores leonados y la espuma se hizo más blanca. Al mismo tiempo, en la izquierda, las partes quebradas del litoral comenzaron a tomar un color confuso gris sobre fondo negro. A las 6 de la mañana era ya de día. Las nubes corrían con extrema rapidez en una zona relativamente alta. El marino y los compañeros estaban entonces a 6 millas de las chimeneas, siguiendo una playa muy llana, bordeada a lo largo por una fila de rocas, de las cuales emergían solamente a las cimas, porque era la hora de pleamar. A la izquierda, la comarca que se veía cubierta de dunas erizadas de cardos ofrecía el aspecto salvaje de una vasta región arenosa. El litoral estaba poco marcado y no ofrecía otra barrera al océano que una cadena bastante irregular de montículos. Aquí y allí, uno o dos árboles agitaban hacia el oeste las ramas tendidas hacia aquella dirección, y detrás, hacia el sudoeste, se redondeaba el lindero del último bosque. En aquel momento Top dio signos inequívocos de agitación. Corría hacia adelante, volvía hasta el marino y parecía incitarlo a ir más deprisa. El perro había abandonado entonces la playa impulsado por su admirable instinto y sin mostrar ninguna vacilación les metió entre las dunas. Le siguieron. El país parecía estar absolutamente desierto, sin que ningún ser vivo lo animase. La linde de las dunas, bastante ancha, estaba compuesta de montículos y colinas caprichosamente distribuidas. Era como una pequeña Suiza de arena, y sólo un instinto prodigioso podía encontrar camino en aquel laberinto. 5 minutos después de haber abandonado la playa, el periodista y sus compañeros llegaron a una especie de excavación abierta en el recodo formado por una alta duna. Allí, Top se detuvo, dando un ladrido sonoro. Spilett, Harbert y Pencroff penetraron en aquella gruta. Nab estaba arrodillado, cerca de un cuerpo tendido sobre un lecho de hierbas. Era el cuerpo del ingeniero Cyrus Smith.